gordo. Mañana te lo cuento, Cholito. No. Se quedan con Anaís Castro y con Diego Poggi. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la tarde, el sábado punto caramelo. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una pareja que se dirigía a un velorio. Por suerte, el difunto no era cercano y después se fueron al cine. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Quiero olvidar que a mi hija de 11 años me rebotaron en su prueba para entrar a un club de hockey y está muy triste y muy deprimida. Y yo con mucha bronca. Besos. Un beso, pasó? Pobrecita. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, cuando los hijos a veces son medio patadura, hay que buscar otra cosa. No, ¿cómo vas a decir eso? Que pruebe con ajedrez, capaz que no obliguen a los chicos a hacer cosas que no le gustan. Pero ya va, ¿al chico no le gustaba o le fue mal solo ahí en uno? No se pudió. Le mandamos un beso gigante, nada, mentira. Ya vas a entrar. Mil besos. Mil besitos. Bueno, amigos, bienvenidos. Es martes 3 de febrero, 7 de la tarde. 6 minutos, esto es Olvídate de Todo en Urbana Play. Hola, Nay Castro. Hola, Diego Poggi, ¿cómo estás, amor? Todo tranqui. ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, hace un rato estoy con ganas de llorar hoy. Ay, no. Pero porque estoy cansado, vieron que yo lloro cuando estoy cansado. A mí entiendo. Es como la pava, ¿viste? La pava silbadora. Claro. Estoy a un paso de llorar en cualquier momento del programa. Más tarde igual vas a llorar. ¿Por qué? Porque hoy, si te he fallado, te pido perdón. Oh, hoy tenemos bien el Chayanne. Chicos. Ay, oh, Dios mío, la historia de Mariana, sí. Tremendo lo que tenemos hoy, ¿eh? Sí. También tenemos, amigos, un montón de cosas. Tenemos el multipista en un rato, juegazo. Tenemos estafas, como siempre, si te estafaron. Estofados. Por Marketplace, por Instagram, por TikTok, por casa, alguna red social, quizás. Por alguna. Lo que sea, queremos escucharte. Estafas de guita, de mueble, lo de. Lo que sea. Amigos, 4775-6688. Tenemos una duda hoy también. Una gran duda, así tenemos que vamos a estar hablando de eso más tarde. Claro, claro, sí, obvio. Y tenemos un montón de cosas, está todo escrito, sí, ahí. Amigos, tenemos un montón de cosas. Pero. Pero todos los días, para empezar este programa, nosotros te preguntamos de qué te quieres olvidar. Y por supuesto, si eres nuestros ojos en la calle, para nosotros es un placer. Y nos cuentas cómo está el tránsito a través del 4775-6688. A ver, hola, amigos. Buenas tardes. Me quiero olvidar que tengo que armar un bolso. Y tiene que tener ropa. Como para el agua, como para la montaña, como para andar. Como para andar. Y somos tres, mis dos hijos y yo. Y todo eso me tiene que traer en un carrión. Ah, bien. No sé cómo voy a hacer. ¿Y para dónde vas? Olvidado. Echa el chisme completo. Y depende también la edad de los pibes. Si son chiquitos, que se jodan. Claro. Y si son grandes, también que se curtan. Tal cual. Cuidado. Y que hagan su propia maleta. Por favor. Y sí, amigo, está complicado. Claro, 7 de la tarde, 8 minutos, hace calor. Llovió en un momento a la tarde. Rarísimo. Súper lindo, como pero después un calor tremendo. Fue como el susto de soda que le ponemos a la Perol. Tenés razón. Yo me bañé hoy 4 veces. Me sentí mal en un momento del día. No me bañé 3 veces hoy. No, es que hace mucho calor. Sí, mucho calor. Amigos. Yo en un momento dije, ¿me estaré por desmayar? ¿Estaba en la calle? Sí, puede ser. Estaba sentado, amigo. Estaba sentado en la calle tomando un café que tuve una reunión. ¿Qué dijiste? Café frío estaba tomando porque dije, y en un momento empecé a chivar. Fue antes, justo en el momento que llovía. Empecé a chivar. No, claro. Digo, ¿me estaré por desmayar? No me daba a desmayarme, estaba con gente que no conozco, ¿viste? Pero bueno. ¡Qué espanto eso, amigo! ¡Qué espanto! Una vez me pasó que se me bajó la presión en un laburo. Sí. Primera vez que laburaba con esa gente, recién llegada al país, era una publicidad de un programa de autos. Y yo estaba grabando y se me bajó la presión. Ay, no, que bajó. Y decía, ¿a quién le voy a decir acá? Y bueno. No, me la para mí, si uno se desmaya, el desmayo tiene que durar 3, 4 minutos, 5. Es un montón, 5 minutos. Pero no, vos te despertás, ¿entendés? Te desmayaste 20 segundos. Bueno, pero para mí uno tiene que seguir, porque si te desmayas por 10 segundos, papelón. Papelón. Si claro, te desmayas por un minuto, para mí tiene un poco más de sentido. La gente si se preocupa. Y son 2 minutos, ya llamaron a la ambulancia, entonces ahí viene es grave. Crescenti. Claro. Bueno, y te dan un suerito de última y levantás ahí un poquitito. ¿Por qué no me siento un poco bien? Estoy con un bajón de presión. Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Cuando se desmayó Carmen. Por favor. Carmen Marvini, ¿la viste desmayarse? No, la vi desmayarse. Busca ese video en YouTube, amiga. Te lo recomiendo. Bueno, bien. A ver, tránsito en la calle. ¿Quién está por ahí? Hola, Luisito. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Luis. ¿Todo bienvenido? Bien. Muy bien, acá estoy. Mirá, estoy frente a la cancha de arriba, del lado de la derecha. Sí. Yendo por Balugones. Estoy detenido ahora porque tuve que sacar de manos libres y estoy con el teléfono directo. Muy bien. Justo mirando a la parte nueva de River a la derecha. Y hay muchísimo tráfico, o sea. Volvió la gente de la costa, evidentemente, donde se fueron de vacaciones. ¿Estás en Cantilo o en Lugones? En Cantilo. En Cantilo, sí, amigo, estoy viendo acá, está toda roja. Cantilo en este momento, estoy viendo Waze. Claro. Me parece que hay un se pagan un palo pasando ahí en la zona del Museo, ¿viste, Malvinas? Cuando ya está por ahí, cerquita del Carrefour de Vicente López, ahí se pegaron un palo, me parece. Ah, bueno, puede ser. Estoy viendo y después... Y otra cosa, estaban hablando de estafas. Hoy me pasó una cosa... rara. En un rato. Mete 2x1 igual, si quieres meter un preview. Dos por uno, estoy a probar. Bueno, esta es la previa, de esto vamos a estar hablando. Se me detuvo la cola, por eso. Me parece perfecto. ¿Cuál se es se el detuvo la cola? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno. Ay, la chama sabe, coche la madre. Ya va, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te taparon? Yo chamo, naguará. No. ¿Qué habla? Está poseído. Está poseído por un venezolano. ¿Está poseído por un venezolano? ¿Quién te estafó, un venezolano? Fui casado con una venezolana hace 16 años, por eso. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Lo sé todo, Te lo cuento todo. Cuéntamelo todo. Hay azúcar en tu vida, amigo. Sí. No, azúcar no es, azúcar de otro lado. Azúcar en Cuba. Ah, pero... azúcar de Cuba. Claro. ¿Y en Venezuela qué? ¿Tiene arepa ahí cerca? No. La sangre. Está la arepa a la mañana y la birra. Claro, arepa, birra, cachapa, empanada frita. Arepa, birra, cachapa. Oh. Te estafaron. De parada de cazón con Maltina y el palito. Te tiene ganas. Qué rico. ¿Te estafaron? Contanos tu estafa, a ver. ¿Qué pasó? ¿De cuánto me estafas? Sí, porque tengo ganas de hablarme. Escucha, no, bueno, fui a pagar con Mercado Pago. Sí. Fui a pagar el estacionamiento del auto y cuando voy a pagar, creo que eran 108 mil, me puso 138 mil. Pero en el aparato decía 108 y en mi teléfono decía 138. ¿Qué pagaste con la tarjeta de crédito, amigo? No, con el app del Mercado Pago. Pero digo, claro, a veces... pero con saldo en cuenta. Cuando me van a cobrar, de casualidad, miré, porque a veces no miro, y decía 138. ¡Epa! Y lo atajaste. Rarísimo. O sea, dijiste no. No lo pagué, no tiene para atrás. Claro, está muy bien. Pero lo vio también el chico del estacionamiento, ¿viste? Fue raro. También a veces, muchas veces pasa que cuando no tenés dinero en cuenta y te agarra la tarjeta de crédito, ¿viste? Te cobran un cargo. Porque había está dinero en cuenta. Había dinero en cuenta. Y bueno, viste a veces que se te van las tarjetas para un lado, para el otro. No, bueno, menos mal que te avivaste. No fue el tema porque estaba en dinero. Nunca usé la tarjeta, nunca la usé. Si me acabo, no, bueno, bien. Siempre en el mismo lugar. Bien que te avivaste y no fuiste estafado. La tenés fue gruesa, rarísimo, amigo, fue raro. Mirá la voz que tiene él. Tiene una voz, ¿sí? Sí, podés ser. Tengo la voz de locutor. A ver, decí Urbana Play, 104.3. Hola, acá, Urbana Play, 104.3. O son el por la mañana. Muy bien, no en gola, muy bien. A las 6 de la mañana ya. Muy bien. Y termino con ustedes. Amigo. Maravilloso. Te mandamos un beso, abrazo para a tu. Ti, para tu que mujer. Muy buenas tardes. Para... aquí de la Cantilo. Muy bien. Llamaron más seguido. Llamaron seguido porque tenían a hablar. Sí. Dale, sí, claro, te hablo todo el día. Un beso, amigo. Gracias. Besito. Por estar ahí. Hasta luego, chao. Bueno, ya saben, amigos. Candilo está recargada a esta hora de la tarde. Mira, estoy viendo General Paz. Está en verde, nada raro. Bueno, como siempre, ahí en Villa Lugano, la... ¿Qué es? La Ilia, ¿no? Sí, la Ilia. Sí, la Ilia, ¿no? Sí, la Ilia está complicada. La veo en rojo y, bueno, paciencia, amigos. Pero todo lo demás está como bastante bien. Por lo menos veo rojo. Veo ahí un amarillo, una cosa así, pero está nada, muy bien. Nada raro. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Ponemos, chicos, primera. Obvio que sí. Cada tanto hacemos esto. Cada tanto repasamos ciertos hábitos. El cómo sos cuando. Exacto. Y hoy queremos hablar de cómo sos cuando dormís. Me sentí muy rara diciéndolo todo en argentino. ¿Cómo eres cuando duermes? Ay, hablamos en argentino, que es re lindo también. Claro, ¿cómo sos cuando dormís? Me suena rarísimo, el dormís, porque capaz el sos ya lo uso. Ok. Pero, ¿cómo sos cuando duermes? ¿Cómo sos cuando dormís? Queremos conocerte porque nos encontramos con un estudio científico, aprobadísimo. Dice, la gente que duerme con un pie afuera de la sábana se duerme más rápido y mejor. A mí me pasa que si hago eso, siento que va a venir el coco y me lleva. No, boludo. O sea, viene algo, me jala las patitas de la noche. No, tu perra, Pepper. No, mi gorda está en su camita. No. Bueno, pero yo cuando duermo, yo primero tengo muy mal dormir. ¿En qué sentido? En que me despierto toda rara. Bueno, tú me has visto, en ciertos lugares tengo que dormir en posición fetal. Sí. Pero en mi cama, yo duermo en una pose que se llama el escalador. A ver, voy a googlear. Pose escalador. Claro, pose, el escalador está pose. De una manera, exacto, un poco boca abajo. Tiene una rodilla para arriba y los brazos como estirados. Ay, es espantoso cómo dormís. Espantoso. Espantoso porque me despierto con muchísimo dolor de cuerpo. Dicen, no, que, dicen que es lo peor de a nivel columna que puedes hacer parado. Ay, exacto. No. El peor daño. Se le rompió, chicos, la C9 no y la C7. No te puedo creer. Hola. Pues escuchaste el sonido ese y te hizo... No, porque estoy al borde de la crisis, de verdad. ¿Por qué? Hace 3 horas seguidas hablando fallidamente. Ah, okay. Entonces ya no puedo más. Pero bueno, cuestión. ¿Qué es la pose peor? La peor pose. Ay, chicos, yo, el cupo del que habla mal soy yo, no puedes hablar más. La pose que más daño le hace a la columna para dormir, sí, es la del escalador. Y esa es en la que yo duermo. Ya, pues estás todo contorsionada. Claro. En las últimas noches vengo teniendo muchas pesadillas. Ok. Entonces me despierto más cansada que como me acosté. Bueno, dicen también que si comes muy cerca de la hora del noni, también te puede dar pesadillas. No comí cerca de la hora del sueño. Para mí, estoy haciendo el trámite de la visa para ir a Ecuador. Porque soy venezolana y tengo que aplicar una visa especial. O sea, no solo basta con mi pasaporte porque soy venezolana. Entonces, esa situación a mí me despierta un montón de fantasmas que odio con todo mi ser. Oh. Y soñé que estaba en Venezuela y que todo se incendiaba. Bueno, tranqui. Toda traumada. Tampoco toda muy traumada. Tampoco muy alejado de la realidad. Tampoco, es verdad. No, está muy bien. Bueno, queremos preguntarte a vos, ¿cómo sos cuando dormís? 4-775-6688. ¿Te gusta abrazar a la almohada? Queremos conocer a nuestros oyentes. Es una especie de censo. Queremos ver si hay puntos en común. Capaz que nos llama uno, piensa que duerma de una manera muy extraña, pero después salen 3, 4, 5 al aire y dicen, no, yo también duermo así. Puede ser hábitos también que tienes previo a dormir. O sea, viste que hay gente que se prepara para dormir. No, yo caigo, como caigo a la cama, al otro día me despierto en la misma posición. Yo tengo rituales para dormir. O sea, yo me ducho y tengo un perfume específico para dormir. ¿Te dormís con...? Ah, mirá. Claro, en mi mesita de noche hay un perfume que es para dormir. Ah, ese mirá. No me lo pongo para el resto de los días. Ah, mirá. Pongo uno más suavecito para dormir. Ah, impresionante. ¿Vuelo rico? No se puede creer. Hay gente que hace cucharita con lo que venga. Hay mucha gente que agarra cualquier cosa, agarras un almohadón, agarras un suavizar, te clavas ahí una cosa entre las gambas. Es verdad. Queremos conocerte cómo sos cuando dormís. Queremos escuchar a todo el mundo. Hola, Walter, bienvenido. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, Walter, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, acá, excelente. Acá paré un ratito, estaba trabajando con Ubisoft. Muy bien, amigo. Mi vida. ¿Qué tal el día? ¿Cómo? ¿Qué tal el día? Y estuvo bien, bien. Oye. Hay un poco de paciencia nada más porque estas fechas, viste, están bastante tranquilos el laburo, pues se van todos de vacaciones, normal. Pero bien, bien, no me puedo quejar. Te hago una pregunta ya que manejás todos los días. ¿No pensás que quedaron muchos boludos manejando y boludas manejando en la calle? Desde enero hasta diciembre, siempre. Está, no, pues siempre. Está tremenda la calle. Nadie. No. A nadie le importa nada. Que no tienen que manejar directamente. Ay, ¿qué podemos hacer con esa gente? No sé qué podemos hacer. Bueno, amigo, contanos, ¿cómo sos cuando dormís? Bueno, yo la ventaja que tengo, que en donde sea, en el piso, sobre ladrillo, en un árbol, yo duermo en todos lados. No tengo problemas a la hora de dormir. Un tipo de buen dormir, podríamos claro, decir. Claro, eso está muy bien. Mal. Pero es peligroso también. ¿Por qué? Porque me duermo muy fuerte. O sea, puede venir una guerra y yo voy a estar durmiendo ahí en el medio de la guerra. Ah, claro, no te despiertas con nada. Hay gente de verdad que lo zamarreas y no se despierta. No, ojo, si me desamarreas, sí, me despierto. Pero hay veces que por ahí... Qué lindo despertarse zamarreado. ¿Cómo? Qué lindo despertarse zamarreado. Bueno. Depende de qué forma. Pero viste, hola, buen día. Ah, bueno, sí, así un desayuno bien copado, un facturito, café, sí, obvio. Claro, eso está muy bien. Pero bueno, sí, yo duermo. Y bueno, lo que me encanta es cuando es invierno, aún así uso el ventilador y me duermo muy tapado. Me encanta. Y si, amigos, hay que dormir frío, se lo decimos siempre a Walt Disney. Claro. Que él hace... Bueno, no se escucha él, pero... Oye, y a nivel horas de sueño, ¿sientes que duermes bien? ¿Alcanzas tus al menos 7-8 horas o duermes poco todos los días? Yo duermo 5-6 horas siempre, pero me alcanza. Poquito. ¿Cuántos años tenés? 34. Dormís poquito, amigo. 5 horas es poquito, ¿eh? No es nada. Es poquito, pero vos sabés que no puedo dormir más. Si normalmente yo no tengo despertador ni nada, pero siempre me despierto a la misma hora sin despertador. ¿A qué hora te despertás? 5:30, 6. ¡Ah, la mierda! ¿Y a qué hora entras a laburar? No tengo un horario, pero salgo 6:30, 7, más o menos, ahí. Ya estás en el cuerpo de un jubilado, amigo. Sí, total. ¿Estamos más bien? Más o menos. ¿Estamos bien? El cuerpo también lo tengo, tranqui. Yo también, me di cuenta que yo también. Bueno, en un rato pasamos cuándo cobran la mini. ¿Con qué número termina tu DNI que te lo decimos? 648. Bueno, con 8, perfecto. Pasado mañana cobra la mínima, amigo. Perfecto. Anda al banco. Perfecto, al banco piano. Te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo gigante para ustedes. Gracias. Los quiero mucho. Divino. Walter. Chao, mi amor. A todos los Udifies que nos están escuchando. Los amamos. Amigos, los amamos, pero no vamos a retener el aire. Ah, sí. Hoy no. Mañana vemos, pero hoy no, que hace mucho calor. No, por favor. Tal cual. Estoy buscando acá porque entiendo que hay una posición para dormir que se llama Tutankamón. Te lo juro. No, es el Kama Sutra. No, hay una posición para dormir. Cualquier cosa estás contando. No, es una posición para dormir y la estoy buscando. Y brazos cruzados. Claro, no, exacto. Como ahí, como si fueses una momia. Sí, como una momia. Claro, duermes como de frente, boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho. Esa es la de Tutankamón. Mi marido hace una parecida. Él se queda como... ¡Qué impresión! Estás durmiendo al lado de un fiambre. Total. Él se queda toda la noche en la misma posición, boca arriba. Sí. Se pone una almohada en el pecho que él le llama la flaca. Y la abraza encima. Y así duerme. Así como. ¿Con una almohada? Así. Estás contando toda cosas a tu noche. Pareja. Pero no es nada malo. Pero digo, no es nada malo. Te va a hacer un juicio un día, ¿eh? Un día me va a decir basta. Estás contando muchas cosas. Estás contando que duerme con la flaca. Sí, sí. Estás contando, ya le pusiste el nombre. Sí. Ayer hablamos a la tarde con el hijo de Piñón Fijo, con Jere. Claro, Jere Fijo. Y la novia, Gina. Estuvimos hablando. Dando la vuelta al mundo en un motorhome, en Brasil. Nos contaron un poquitito cómo era su vida. Bueno, amigos, más mensajes te estamos preguntando. Si recién te sumás a la radio, esto es Urbana Play, esto es Olvídate Todo, tu programa favorito de la tarde, todas las demás radios ponen música. Nosotros te hacemos caso, te hacemos compañía, contigo. Charlamos, nos peleamos. Y llegó Sol. Hola, Sol. Hola, Solcito, ¿cómo estás? Bien, justo tomando un cafecito. Muy bien. ¿Frío o caliente? No, caliente, obvio. ¿Probaste alguna vez el café frío? Sí, sí. ¿Y? ¿Te gusta o no? Sí, me encanta. Café Martínez. No, bueno, dije una marca, pero bueno, recomiendo. Pero ese te gusta, muy bien. Sí, me encanta. Está bueno. Che, escuchame una cosa, ¿cómo sos cuando dormís? Muy loco. Se ríe. ¿Qué dormís, atada? Sin ropa, o sea, sin nada. No. Ah, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque es como que tengo un toque cuando duermo, que no puedo tener ropa porque me molesta la ropa, el roce cuando duermo. Ok, entonces, ¿absolutamente desnuda? Los pliegues son feos. Claro. El cuello, me molesta el cuello, todo me molesta cuando duermo. ¿Y desde cuándo duermes desnuda? Y hace un montón. O sea, cuando estoy en pareja, bueno, también, pero capaz que le pongo algo, pero sí, me di cuenta que cuando duermo me molesta. Durante el día no. Pará, ¿estás durante en pareja no, y te vestís? No entiendo nada. Claro. No, cuando, cuando por ejemplo, viene mi sobrino o algo, sí o sí me tengo que cambiar porque no voy a estar así. Ese no, es el, ese es el quilombo, también. Es el quilombo más grande de los padres, que los padres, es verdad, cuando tenés un hijo, ya hay cosas que no puedes volver a hacer. No podés volver, no podés estar con el baño con la puerta abierta, no te puedes venir, no podés estar en tarlita con tu pareja. Claro. Sola, yo. Es un bajón. Es un, no, claro. Está, qué lindo que vivir sola, amigo. Claro. Y sí. Y me pongo, me rocío en la nariz una loción que tengo, relajante, antiestrés de Reiki. Un poperazo, se da. ¿Qué no, hace? Se manda un óleo 31 ahí para. Claro. Una cosita no, de no esas. No tiene número, antiestrés. Pero yo siempre me puse a pensar. A ver. ¿Qué pasa? Bueno, yo siempre viví en departamento, bueno, pero ahora estoy viviendo en un piso alto. ¿Qué pasa si me entran a robar algo? ¿Yo voy a estar así en esas condiciones? Pero es que eso era lo que te iba a decir, eso era lo que te iba a decir. O sea, las abuelas de mi país siempre han dicho que uno tiene que dormir por lo menos con buena ropa interior. Porque si tienes que salir corriendo con un terremoto, que por lo menos las panties estén en buen estado. No, yo me dejo morir. Yo me dejo morir. No, yo que me voy a andar vistiendo, ¿no? De última te agarré el acolchado, claro. Salí a la calle con el acolchado, no sé, con una sábana. Con un almohadón, con un almohadón te tapas adelante. Claro. Y sí. Sí, o... sí. Me pasó el otro día, ayer, que me entró un murciélago a la madrugada. ¡No! A las 6 de la mañana. ¡Y te vio desnuda! No. Salí corriendo al pasillo, digo, agarré el acolchado, envuelta en el acolchado, obvio. No, te amo. Escúchame, vives sola, ¿no? Sí. Claro. Así que yo salí al acolchado, no me importa, envuelto en el acolchado. Después de la madrugada salió justo un vecino que se iba a trabajar y le digo, disculpame, Maxi, pero hay un murciélago en mi casa. ¿Y qué? ¿Estuviste en el palier? ¡Hay un murciélago en mi casa! ¿Estuviste en el palier tapada con el acolchado? Exacto. Sí, ahí al lado del ascensor, porque dije, no voy a entrar. Y mientras llamaba a bomberos, ¿qué llamaste, a los bomberos? Estoy acá esperando a los bomberos. La mejor noche, los bomberos, aparte, llegan no, una mina desnuda, no lo podían creer. Hay un murciélago en mi casa. Sí, tengo miedo, traen señor COVID. Señor bombero. Me replanteé y dije, a partir de ahora, o que sea, no sé, tenía en la puerta un conjuntito como para salir. Claro, una batica de esas cortas. Claro, un baby doll. Te mandamos un beso. Beso, solcito. Gracias, sol de noche. Besos gigantes. Besos. 7 de la tarde, 25 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Qué calor, un rato hablamos con Bianco. Esta lluvia que al final nos trajo más calor. 31.1 en este momento la temperatura. Hola, Eva. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenida, Eva. ¿Cómo estás, gracias, Eva? Y mira, ustedes con 31.1 se quejan. Acá hace 39. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Santa Fe. Uf. Ay, mi vida, tremendo. Esa ya a partir de esa temperatura pones el huevo frito en la calle, se hace, ¿no? Toda chivada. Sí, hace 5 días que hace así y todavía le queda. Así que pregúntenle a José, ya que lo mencionaron, si hay algún respiro para el litoral. Le vamos a preguntar. Mira, estaba viendo lugares más calurosos. Tu lugar de donde vives es el tercer lugar más caluroso de la Argentina en este momento. Te gana Santa Fe, Reconquista, La Rioja y después venís vos. Sí. Tremendo, bueno, mi vida. Escúchame, ¿y tus hábitos de sueño son los mismos cuando hace este calor? Sí, la verdad que soy bastante insoportable a la hora de dormir. Porque necesito que esté todo oscuro, en silencio, los cajones y las puertas del placar bien cerrados. Okay. Porque si no, posta, no me puedo dormir. Todos los datos que está diciendo son los mismos que de un cementerio. No querés luz, no querés ruido. No, que querés que esté todo cerrado, te mandamos un nicho, amiga. No. Y sí, con todos los datos es lo mismo. No. Y con la almohada también abrazada. Y también con la almohada abrazada. Boca arriba, de lado, boca abajo. De costado. Perfecto. Sí. Pará, cuando. ¿Qué dijiste que estaba sola? No. El problema es que mi novio se duerme rápido, o sea, no tiene que nada que pensar a la noche. Me da más bronca. ¿Vos sos de maquinar antes de dormir? Y sí. Sí, mucho. Claro. ¿Sos de estar con el celu? Sí, pero ahora tomé el hábito de hacer meditaciones antes de dormir y me ayuda. Ah, está bien, para bajar un poco, mira. Claro. Sí, para apagar la velcita, si no uno termina muy loquis. Sí, pero no tengo problema, o sea, tengo los mismos hábitos para dormir la siesta, pero ahí sí que no tengo ningún problema porque es mi momento favorito del día y duermo mejor a la siesta que a la noche. Ah, qué loco. ¿Y cómo haces para tener todo tan oscuro? Cierro bien las persianas. Sí, y por suerte mi perrita me acompaña en las largas horas de sueño. La siesta con el perro es lo mejor que te puede pasar en la vida. Oh. Te lo juro, o sea, no hay nada que a mí me quite más la ansiedad que poder dormir la siesta con Pepper. Oh. No, es terapéutico. Óyeme, ¿cuántas horas de siesta? No, una hora y media, pero sin despertador. ¿No te levantás media, babé? No, me levanto re bien, porque sé dormir siesta. Es que es un don, es un don. Yo me despierto a una, o sea, duermo una hora y me despierto mal. Sí, no, con bronco, claro. Van a seguir durmiendo, sí, hasta el mal, otro día. Mal, mal. ¿Qué lo parió, Eva? Te mandamos el beso más grande, que tengas un hermoso febrero. Muchas gracias, chicos, igual besos. Para ustedes. Chao, mi amor, un beso besos para tu perri y para tu pareja. Estamos en vivo, amigos, esto es Olvídate de Todo. Estaba viendo la tele, en un rato capaz que lo podemos charlar. España va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años. En Francia ya está, ¿no? Sí, en otras partes allá de Europa más arriba, más al norte también. Están todos, me parece, Australia, ¿no? También habíamos hablado el otro día. Están todos bloqueando las redes sociales. Banco fuerte. ¿Sí? Sí, a menores de 16 años. Sí. Sí. Ok. Sí, sí, sí, sí, si quieres lo charlamos, pero... Un rato para mí está bueno para ver qué opinan los padres. Claro. ¿No? Bueno, amiguitos, ¿cómo sos cuando dormís? 4775-6688, hola. A mí me pasa como al novio de la oyente de recién. Y es algo que siempre me... De alguna forma me envidiaban y le daba bronca. Yo no llego a sentarme en la cama y ya estoy durmiendo. Qué bueno. Dos minutos y ya me dormí. Qué bien, amigo. A nosotros nos pasa que siempre nos dormimos tarde, pero porque es nuestro momento favorito, o sea, es el momento de la charla. Mm. Cuando nos acostamos en la cama, es momento de chisme. Ah, no, a mí no me gusta hablar en la cama. No, en la cama, chicos, no se habla. Es terrible, está mal. No, no, en la cama no se habla nada. Sí, pero nosotros nos quedamos ahí, hablamos, no sé qué. En la cama se duerme. Sí. Ni siquiera lo otro. No, bueno, ¿y dónde? En cualquier lado. No, bueno, la cama está buenísima. No, no, amigos, en la cama se duerme nada más. 4775-6688. Generado conflicto al pedo. Sí, sí, sí. A ver, hola. Hola, chicos. Yo cuando duermo me muevo, pero como loco. Pataleo, no saben. Ay, mi vida, claro. Pobrecito. Pobrecito. Claro, él patalea para todos lados. Mi ahijada, Isabelita, también. Isa tiene 8 ya, creo, 7, 8. Y, Dios mío, lo que patea esa niña, chiquitica, ¿eh? ¿En serio? Isa es la que sale en el video, no me la vi venir. Ah, mira vos. Y también sale en Choroní. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Y se ve que es inquieta. Es súper inquieta y para dormir patea para todos lados. Mm. Es tremendo eso de los chiquitos. Che, le mando un saludo muy grande a todos los pibes de TN, a que nos está mirando en el coso del cámara, a todos los camarógrafos que tienen un lugar. En el ¿qué? ¿En el control? No, en el control no. Tienen como una habitación para descansar mientras estaban saliendo los móviles. Así que un abrazo para todos los pibes. Gracias. Que nos están, me mandaron recién un video. Estaban todos ahí mirando. Me encanta. Un beso gigante. Abrazo. Abrazo. Te estamos preguntando, ¿cómo sos cuando dormís? A ver, hola. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Yo soy de dormir con la cabeza tapada, sí o sí. Invierno, verano, tengo que tener una almohada que me tape la cara porque si no, no me puedo dormir. Sí, viste, a mí me pasa algo similar. Tengo como una batalla con el tema del antifaz. Sí. Porque el antifaz me presiona mucho la cabeza y me da dolor de cabeza. Es horrible dormir con algo pegado en la cara. Pero la almohada puedo soportarlo. ¿En serio? Si, por ejemplo, un domingo quiero dormir hasta muy tarde, almohada en la cara y chau. No, no, es espantoso dormir con algo arriba. Atención, nunca nos dejamos de sorprender en este programa. Vamos a hablar con Romina, está en línea, y tiene diagnosticado, atención, el síndrome de la pierna inquieta y no la dejo dormir bien. ¡Romy! ¿Es en serio? Así? ¿Es en serio? ¿Cómo les va, chicos? Sí, sí, suena muy ridículo el nombre, pero les juro que es verdad y es horrible. Síndrome de la pierna inquieta. ¿Cómo es esto? ¿Qué es eso? Es un síndrome que hace que vos necesites mover la pierna. Ay, porque no. Si no te llena, te genera una incomodidad que tenés ganas de amputártela. Claro. No. Óyeme. Y lo único que lo alivia es el frío. Ay, no te puedo creer. Dice, el síndrome de las piernas inquietas, SPI, o enfermedad de Willis-Ekbom, es un trastorno neurológico del sueño caracterizado por una necesidad irresistible de mover las piernas, a menudo acompañada de sensaciones desagradables como hormigueo o ardor. ¿Eso te pasa también? Sí. Ay, un hormigueo no. Horrible. Hay gente que vive con eso y no se entera. Hay gente que se entera porque la pareja sufre todas las patadas. Yo no soy tan hostil. Pero okay. Sí... No, no he pateado. Con la persona con la que duermo no pateo. Igual pero habría que hablar con la persona, para que lo certifique. A ver, pase el desgraciado. Que pase el desgraciado. No, en este caso es la víctima. Ahí te paso al sufriente. A ver. Al sufriente. Hola, sufriente. Hola, sí, sí. Ah, mirá la voz que tiene, ya no puede más. ¿Cómo te llamas? Agotado la vida. Pablo. Pablito, cuéntamelo todo. ¿Cómo es vivir con una persona que padece esta situación? Que te caga trompada. Sí. Tiene esta cuestión de que duerme muy poco por este síndrome, entonces prácticamente duerme 1 hora, 2 horas por día. ¡No! ¡No! Ese es lo increíble, y después rinde durante todo el día. Pero la cuestión es que cuando duerme por ahí tiene algún que otro tepleteo en la pierna. Claro. Y nada, ella del sufrimiento se tiene que levantar, masajear o sentir algo frío. Imagínatelo en invierno. ¡Ay, no, claro! De frío y te tenés que poner algo frío para aliviar un poco. ¡No, tremendo! No. ¿Pablito, está Romy por ahí? Sí, ahí te paso. Gracias. La gracias, Pablito. La víctima, pobrecito. La todo, papá. Es que todo pateado. La verdadera víctima de Romy. Oye, Romy, ¿esto te pasa solo al dormir o durante el día tienes la misma sensación en la pierna? No, no, en general es en el momento en el que me voy a acostar a descansar. Lo que pasa es que yo trabajo doble turno y trabajo hasta las 11 de la noche. Llego, me acuesto, digo, ay, por favor, quiero dormir de corrido porque ya a las 5 me empiezo a preparar para ir al trabajo. Ay, trabajás mucho, estás estresada. ¿Esto es neurológico o cómo es? Sí, es un problema neurológico que se agrava cuando no está estresado. O sea, que los días que tengo un mal día, ya sé que más de una hora no voy a poder Claro, dormir. Es peor. O sea, mientras más cansada, peor. Sí, además es como difícil, yo soy friolenta. Y lo único que me lo olvida es el frío. A veces salgo en mi invierno a pisar el pasto frío o abro la canilla con agua helada. Me alivia la sensación de la pierna inquieta, pero después no me puedo dormir porque básicamente hay que torturarse para que alivie eso. ¡Qué locura! ¡Qué locura, Romy! Es tremendo. Bueno, igual veo que lidias muy bien con esto igual. O sea, lo tienes como... Fuiste al médico, sí. Me imagino, hablaste con todo el mundo. Sí, sí, estoy medicada, pero bueno, no funciona mucho. Pero ya el cuerpo... se acostumbra. Ya estoy grande, ¿no? Como pero alguna, digamos, alguna, como ¿qué que... tomas? ¿Alguna cosa medio agonista a la dopamina? ¿Como no, algo para la epilepsia? ¿Qué te dan? Tomo medicación para la epilepsia y me dieron una medicación que es para el Parkinson, que en teoría aliviaba esos síntomas, pero bueno... A veces funciona, a veces aparece no. La rímola en escena, perdón, a mí me encantan las cosas de medicina. Y he probado aceite de cannabis, tampoco. ¿Y hierro? ¿Cómo anda de hierro? Trato de incorporar porque me dijeron que eso era fundamental, lo que pasa que como poca carne. Claro. Faltante, no soy médico, pero me encanta leer un montón de cosas, pero creo que ese quilombo ahí con el hierro, amiga. Claro. También puede ser. Anda al médico, sí, preguntale más. A esta altura sí, sería capaz de chupar clavo. Con tal de dormir, aunque sea tres horas basta. Y media para no, mí ya he soñado. Pobrecita. No, Romy, tremendo. ¿Hace cuántos años estás con esta situación? 5 años. 5 años, o sea, claro, de hace repente mucho apareció. Hace mucho que lo padezco, pero que no pueda dormir más de 3 horas hace 5 años. ¿Y te lo desactivó, te lo activó, perdón, algo en particular? ¿Vos pensás que fue a partir de ese momento que pasó algo? Yo el primer episodio que sentí como raro fue cuando estuve embarazada y creían que era falta de magnesio. Y después nada, era muy cada tanto. Ah, mira lo que dice acá, estoy leyendo, dice, puede aparecer durante el tercer trimestre el embarazo. Sí. Capaz que y se después hierro, no, nunca más se me fue y con el estrés se fue agravando y ahora antes era me despertaba porque me molestaba, ahora no me puedo dormir. No, me parece tremendo. ¿Sabes? Ay, chiqui. Romy, mi amor, te mandamos un beso inmenso. Porque gracias. Ahora vamos a recibir a Nico. No sé si que Romy se quiera quedar a ver y que compartan ellos la información. Bancanos un segundo, Romy. Quédate tenemos aquí, Romy, a Nico sí. Que le pasa lo mismo. Más de 5 horas no, me no, escucha, Nico tiene el mismo diagnóstico que tú. Tremendo. Claro, por eso quédate en línea y charlemos los tres con Nico. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andas? Bienvenido, ¿cómo andas? Nico. No tengo diagnóstico, la verdad que nunca fui al médico a diagnosticarme, pero tengo lo mismo. Me lo dijo mi padre hace muchos años, que se llamaba así, lo googleé, y es tal cual, me pasa eso. No tengo la mala suerte de no dormir 5 horas, pero... ¿Pero cuántas duermes? No, duermo normal. A veces me sirve tomar algún té de tilo o algún té de lavanda, algo más como para relajar. Ay, Romy, vino a echarte en cara a las 5 horas de sueño, ¿eh? Oh. Vino a eso, Nico. No, ni ahí. Pero, Nico, ¿vos también te alivia la sensación de algo frío en contacto con el pie? Sí, a veces eso. A veces me tengo que levantar y moverme o como gastar el músculo. Siento que por eso me ayuda un poquito. ¿Vos tenés piso de mosaico? No, tengo piso de madera. Ah, porque yo al principio decía, no, me levanto a hacer piso y me alivia. Y me dijeron, es el frío del piso el que te alivia, no el ir al baño. Claro, era el frío. Sí, puede ser de todo. No sé, yo le googleé y la verdad que no hay un diagnóstico de qué puedo hacer por una causa en particular. Vos, Nico, ¿qué onda con el hierro? Estoy a full con el hierro, chicos, perdón. No, yo como un montón de carne, yo también le doy el magnesio, empecé a tomar magnesio. La verdad que no me hizo mucho, tomo cada tanto, pero no... O sea, no vi nada de lo que propone internet que sirva y tampoco veo que haya como un diagnóstico, un una causa que digan así, es por esto. ¿Estás estresado, claro, Nico? ¿Cómo? ¿Estás estresado vos, Nico? Sí, eso sí, estrés siempre, obvio. ¿Y Nico, hace cuánto tú lo tienes? No, desde que yo tengo, no sé, pero sí, hace 10, 15 años por lo menos. No, esto todas las noches igual, por suerte. Hay noches que es peor que otras. Yo creo que eso también influye el tema del estrés ahí. Claro, y a ti te pasa también así, unas noches peores que otras, Romy. Sí, sí. Además es algo como muy difícil de poder describir y contarle a otro. Porque sí, eso es lo que me pasa. Como gracioso. Cuando se lo quiero contar a alguien, nadie me cree y me... ¡Ay, qué fastidio! Es un poco gracioso. O sea, si lo vemos de este lado y decís y después te decís, no, pobre. No, es un horror. Es un bajón no poder dormir. Es terrible cuando hay enfermedades o síndromes poco explorados, porque uno se siente de esa manera. A mí me pasó en mi adolescencia con la fibromialgia. Sí. Sigue siendo muy inexplorada y en esa época todavía más. Y me pasaba como a ellos. Es como que llega un punto en donde casi que ni te cuento porque, ajá. No, ¿Y el tema, me imagino, usted, vos estás en pareja, Nico, o qué onda? No estoy en pareja, pero sí, tengo alguna pareja recurrente y duermo con ella y ahora, o sea, lo he comentado, pero bueno, no es un problema, qué sé yo, no es que... Porque digo, en el caso de Nico no es un problema. Porque me imagino que la noche uno, cuando duerme, es una situación vulnerable. Dormir con alguien es abrir un mundo de sensaciones con la otra persona, digo. Es loco, porque uno muestra tal cual uno es. Aparte, a la noche uno no tiene control de nada. De nada. O sea, puedes roncar, puedes moverte, puedes decir cosas, puedes hablar. Entonces, son temas que uno tiene que charlar. Nico, Romy, les mandamos el beso más grande del planeta en la pata a cada uno. Gracias por contar. Muchísimas gracias. Un beso gigante para los tres. Un beso frío. Chao, mi amor. 21-21 pedimos por las patas de Nico y de Romy. Claro, patas frías. Ay, ya nos cortaron. 21-21. Me estoy anotando. Intercambiar. Ay, Dios mío. Pata de Nico y Romy, ¿no? Hacer el amor y después preguntarte cómo dormiste, bebé. Hola. Si me soñaste. Hola, Ana, bienvenida. Te estamos preguntando en Urbana Play cómo sos cuando dormís. Ana. Hola, chicos. ¿Cómo Hola, están? Anita, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, yo les quería contar algo que hasta el momento no surgió. Duermo perfecto. ¿Pero? De esas personas que duermen muy bien. Pero el pequeño detalle es que soy sonámbula. ¡Ah, mira! Desde chiquita que soy sonámbula. He aparecido en diferentes ambientes de la casa. Me han encontrado en el baño. Ay, no, esto es fantástico. ¿Te han encontrado ahí? Sí, dormida. Pero les estaba contando que una de las mejores fue de la primera vez que dormí con mi novio. Que claro, o sea, como dicen ustedes, es un momento súper vulnerable. Al día siguiente me levanto y me pregunta, ¿y cómo dormiste? Y yo, bien, bien, todo bien. Y como que me lo preguntó dos o tres veces. A ver si lo agregabas. Al momento en el que dije, como que algo sospechoso está pasando. Le dije, sí, pero ¿por qué me lo preguntas? Dice, no, es que perdón por haberte molestado con la luz del baño. Y yo, ¿cómo? O sea, el baño estaba al lado de la habitación. Sí. El señor fue al baño en la mitad de la noche. Yo me paré, le abrí la puerta y le dije, ¡que apagues la luz! ¡No! ¡Ay, le no, gritaste! No. Le grité y el chabón se quedó sentadito en el baño con la luz apagada, con la linterna del celular. ¡Ay, no! Pensando que era de las que le molestaba la luz. Le gritaste, y pobre pibe. Y yo, ay, perdón, le digo, se me olvidó contarte que soy sonámbula. Se me olvidó contarte que hay otra persona la noche que viene. Pará, te llamás Ana, a partir de este momento sos sonambulana. ¡Sonambulana! Sí, sí, sí. ¿Te parece? Bautizada por este programa. Pará, ¿y después qué te dijo él cuando le dijiste que sos sonámbula? ¿Te discriminó? No, al principio no me creía, claramente, pero después esta histérica me gritó a la noche. Claro, después pasaron otras situaciones que me dijo, bueno, sí, creo que ya me di cuenta de que no te acordás absolutamente de nada. ¿Qué hay que hacer con los sonámbulos? Porque nunca entendí, viste que siempre dice, hay videos de TikTok que te dicen que esto, que el otro, que no lo despierto, que lo desperté, que no pasa nada. Es que, a ver, el tema es que, o sea, uno está dormido, pero está con los ojos abiertos y la otra persona te ve como si estuvieras despierta. Eso es nada, o sea, le tenés que como seguir la corriente y idealmente si se paran o algo, intentar llevarlos de vuelta a que se acuesten y ya. Claro, como guiarlos hacia su hacia el origen. Como claro. Venga de nuevo, vaya para la cama, que se tranquilita. Es como la aspiradora robot. No la se que, haga daño, claro. Claro, llevarla de nuevo para la base, está bien. Está muy bien. Ana, sonambulana, te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias, chicos, un beso. Besos. Chao, mi amor, un besito. Qué cagazo. Espera el día. Sola en su cuarto. Ana quiere jugar. Sobre la alfombra. Quería jugar, Ana, al final. Ana. ¿Cómo estás, Walter? Qué musical que estás. Oh, tremendo. Está musical porque hoy tenemos multipista. En un rato nada más. Amigos, es muy fácil. Se tienen que anotar al 4775-6688 y lo que van a hacer es tratar de adivinar la canción que Dieguito, con inteligencia artificial, va a ir separando en distintas pistas. Arrancamos con la batería, después le ponemos la melodía y después, por último, aparece la voz. Vos nos vas pidiendo pista. Ahora sí, un poquito más, te ponemos la melodía, después la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Tenemos kilos de helado, tenemos entradas para el cine y tenemos abrazos de los conductores favoritos de la tarde que te quieren mucho. Eso, Diego Poggi. Y Anaís Castro. Claro, bien. Ya regresamos, si no te vayas. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Amiguitos, son las 7 de la tarde con 44 minutos. Es hora de hablar con el único e inigualable José Bianco. ¡José Hola, Bianco! José, querido. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué haces, José? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Hoy a la tarde se dio esto de lo que veníamos hablando, de la posibilidad de que alguna tormenta nos afecte. No sé si a ustedes los agarró en la calle, ¿dónde los agarró? En casa. La tormenta de la tarde. En la calle. En casa. Bueno, a algunos les tocó fuerte, a otros les tocó muy aislado, como fue acá en la zona de norte de la capital federal. Pero a esto nos referíamos ayer, cuando decíamos que ayer se dieron a 100 kilómetros de acá, en Lobos, un poquito más al sur inclusive, pero que tranquilamente hoy nos podía tocar a nosotros, a algunos. Y mañana es lo mismo, mañana puede haber nuevamente alguna tormenta durante la tarde y el grueso de la lluvia va a llegar el jueves en la madrugada, en la mañana, quizás alguna en la tarde, pero por ahora lo bueno es que hoy fue el último día de calorón, del calor insoportable y este de 37 grados de temperatura que tuvimos. Menos mal. Y a partir de mañana volvemos a los valores ya más normales. Creo que no vamos a cumplir mañana con los 32.3 necesarios para decretar la ola de calor, así que creo que no tenemos por el momento esta tercera ola de calor que con ayer y hoy sí venía bien encaminada, pero mañana se le cae un poco la máxima y por ese motivo nadie celebra tener una de calor, pero estadísticamente es de un dato llamativo, 3 en un poquito más de un mes y 10 días. Es un montón. Es un montón. Pero bueno, no son tan graves las olas de calor como las de marzo o diciembre, que los chicos están yendo a la escuela, que hay que moverse. Enero tiene, febrero, principio de febrero tiene esa parte buena, que si hay olas de calor, muchos están en casa, no hay que moverse sí o sí, hay planes postergables, así que no es un mal momento para que esto suceda y no son tan complicadas como la de los chicos en la escuela. Pero dicho todo esto, mañana vamos a tener un día más agradable, probablemente las temperaturas van a estar ahí pesadas la noche de hoy todavía, con 23, 24, 25 grados de mínima y la máxima para mañana ahí entre 30 y 32, veremos, dependiendo de la lluvia a qué hora se den. ¿Vieron cómo refrescó hoy a la tarde después de la lluvia? Sí, ¿no? 2 minutos refrescó. Sí, el fresco que bajó del... 2 minutos. Sí, después volvió a subir. Salió el sol y fue lo peor que pasó. Porque lo que sucedió es que el aire que baja del centro de la tormenta, que está rodeado de gotitas, evapora esas gotitas. Y ese proceso necesita que alguien le entregue calor. Y le entrega calor el aire que está alrededor de las gotitas. Cuando todo eso cae, ese conjunto, la lluvia, además de generar alguna ráfaga, es aire frío que baja. Por ese motivo se refresca un poco la zona, pero después otra vez el viento se restituye la temperatura previa y como si acá no hubiese pasado nada. Así que es verdad, ya nos olvidamos del alivio y mañana dentro de todo la temperatura va a estar, se va a portar mejor. Recién veía gente que Eva nos llamó del litoral. Bueno, Eva, todavía te quedas, sí, el sábado, le decimos a nuestra oyente del litoral. Qué genio, José. Recién el viernes van a tener tormentas de sur a norte, barriendo todo el litoral, y el sábado van a tener un poquito de alivio. Pero el litoral en febrero te la regala. Está lloviendo sobre, sí, Brasil, aparte, claro, que inhibe la lluvia del lado argentino. Sol en esta época del año es implacable. Bueno, que Dios lo ayude. Sí, sí, va a ser caluroso como todos los veranos del litoral, pero por ahora la buena noticia es que los incendios siguen con temperaturas de menos de 20 grados los próximos 4 o 5 días. Recién okay. El sábado va a volver el calor para esa zona. Pero bueno, igual están tan complicados con los fuegos que hay, como siempre lo decimos, que por lo menos esto ayuda un poquito a que descansen los combatientes, los okay. brigadistas, que están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Así que les mandamos un saludo también. Vi la nota que semana, tuvieron chicos, hoy a la mañana en Perros. Sí. Muy interesante. Sí, cuidando los animales, él, siempre donde hay algo, él, mirá, me fui. Ahora volvés. Me fui. No, pero te escuchamos. Perfecto. Bueno, perfecto, entonces, saludos, no chao. Se pierden nada. Chao. No, decía, no entonces, para terminar, que se viene un lindo viernes, sábado y domingo, ¿sí? Mientras reinicio acá. Viernes, sábado y domingo de buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires, si tienen planes al aire libre, si tienen cosas para hacer, vayan dándole rienda suelta a la pile, porque por ahora viene muy muy bien el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. No volví y ahí volví. Muy bien, José, te queremos con todo nuestro corazón. Amigos, gracias por estar ahí. Si quieren ver la nota de esta mañana en Perros, sí. Lo que estaban hablando con respecto a la Patagonia, pueden ir a nuestro canal de YouTube Urbana Play, que ahí está todo el contenido. Están siempre todos los videos, sí. Incluso este programa completo. Te mandamos un beso, José. Dale, si quieren ayudar, también en mis redes colgué gente que está haciendo, que ayuda en las últimas historias que subí, que es gente seria. Si quieren donar, también ahí tienen algunos alias para hacerlo. Che, perfecto. No podés subirte una story mía en el medio de la gente que está subiendo ahí, de los bomberos, dale. Que necesito un poco de plata, amigo. No, terrible. Me pongo dale, bombero Patagonia, bombero Patagonia 4. Igual vi que te entró un poco de aire para terminar la... Sí, bueno, unos chivos, te pido disculpas. Chao, José. Beso gigante. Chao. Che, boludo, no me dejas los chivos tranquilos. No te dejas chivar en paz. Y lo parió, boludo. Igual, para lo más importante, el inodoro, el bidet, me lo compré yo, sin chivo. Sin chivo. Porque si no tenía que estar abrazado al bidet. No, solamente uno, y al inodoro, viste, ahí. Un poco de dignidad te pido. No, solamente abrazado cuando uno tiene ganas de vomitar. No. Nada más, pero para hacer un chivo no, amigo. Para el chivo no. Chico. ¿Viste que a mí me mata Iván de Pineda abrazado al tablón de madera? Ay, ¿cómo no. lo quiero Iván de Pineda abrazado al tablón de madera? Es que hay que vender. ¿Cómo vendes un tablón de madera? No lo sé. Es muy difícil, es vender, muy difícil. Sacarse una foto al lado de un tablón de madera. Tal para cual. Un piso. Y lo abrazas. Amigos, beso, Iván. En un rato. Sí. Si te he fallado. ¿Te pido? Perdón, amigo. Si te he fallado, te pido perdón. Es muy importante esta sección. Te pido perdón de la única forma que sé. Hacele caso a Chahane. Tiene que ser sincero, tiene que ser real. Importante. Sí. Lo más importante es que tiene que ser importante, chicos. Acá no pedimos, no andamos con chiquitajes. No. Te pido perdón, es en serio. Te mandaste. Chiquita. No. Para esta sección es importante que se hayan mandado situaciones importantes, se hayan equivocado, hayan metido la pata y estén muy arrepentidos de moco, verdad. Moco grande. Pero de verdad. Nah. Arrepentido con el corazón. Y sí. Así que en instantes nada más, amigos. Se viene este momento espectacular con nuestro querido Chahane. Más canciones. Esto es Billie Eilish. Esto es Bad Guy. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. Think you're so criminal. Bruises on both my knees. For you don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Always so puff guy. I'm that bad type. Make your mama sad.

Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Divididos en Bendu Arena, 6 de febrero. La Planadora arranca el año en Mar del Plata. Entradas a la venta en Ticketek. 3 cuotas, 0 interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedile virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. Urbana Play 104.3. PlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde-noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Olvídate de todo. En Urbana Play. Olvídate de todo en Urbana Play. Sí, claro que sí. Sí. Ay, qué épocas cuando la gente nos cantaba la canción. Ay, es verdad. Re extraño eso, cuando nos cantaban. ¿Te a acordás? A las 8 la gente cantaba. Y en diferentes idiomas. Es verdad. Nos cantaban, chicos, en tano, una vez en portugués también nos cantaron, en ruso nos han cantado. No, es muy importante que lo vuelvan a hacer. Sí, amigo, no nos dejes, no nos abandones. Todo el mundo con el celular, ya nadie nos presta atención. Están todos mirando TikTok ahí. Amigos, bienvenidos. Abrimos una nueva hora en Olvídate de Todo. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Nos escuchas desde la app, nos escuchas desde Caseta O, nos escuchas desde YouTube. En todo el país, estamos por todos lados. Así que... Bueno, así que segunda voz, hacemos artística. Gracias. Así que gracias por estar con nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Un beso, chao, nos vamos. Adiós. Gracias a todos. Un beso, amigos, bye, nos bye. Vamos. Ponemos un capítulo del zorro. Saludos, chao. Saludos. Hola, Diego. Hola, buenas tardes. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. Excelente programa y me encanta escucharlo. Muchas gracias. Menos mal que Diego. ¿Todo bien, Diego? Supongo. Bien, por suerte. Y con calor. Igual la lluvia ayudó un poquito. Menos mal, amigo. ¿De dónde sos? De Carapachay, Vicente López. Carapachay. Carapachay, me gusta mucho el nombre. Qué buen nombre, amigo. Carapachay. Es lindo. Es lindo, como vos. Vamos a jugar al multipista. Sí. ¿Sabés cómo es el multipista? Creo que sí. Es muy fácil, Dieguito. ¿Qué pasa? Diego Poggi va a separar las canciones en stems. Los stems son pistas dentro de una canción. Él te va a pasar la batería, la voz por otro lado, y tú le tienes que ir pidiendo pista. Cuando Perfecto. Adivines quién canta la canción o cómo se llama... O si te acuerdas de la letra y la quieres cantar... Algo, no tenemos que avivar que vos entendés de qué canción estás hablando. Perfecto. Pero lo importante es que no arriesgues si no sabes, ¿ok? Se no perdés. Muy bien. A ver, arrancamos. Ahí va, bolito. Dale. Tiro yo de la computadora, a ver. Pedí pista, cualquier cosa. A ver. Dame una pista. Bueno, vamos con la melodía. Ay. Sí, sí me suena. Me estoy enamorando. Oh, lluvia cae ¡sí! lentamente sobre mí. ¿Qué más da? Si contigo soy feliz. Muy bien. Muy bien, Me encanta. No sé cómo se llama, Pero está bien. Pero lo adivinaste. Ay, ay, bien, bien. Ay, ay, ay. Me estoy enamorando. Ay, ay, ay. Ay, me gusta. Temazo, primera respuesta correcta para Diego. Vamos con la que viene. Atención, vamos a ver si la pega, si la pego o no. Dale. Empezamos con la batería. Si pedís pista, vamos con la música, a ver. Ahí, ahí. A ver. Me suena que es la Zimbabue. Ah. La respuesta es... Incorrecta, arriesgaste muy rápido. Tenías que haberle pedido más pistas. No es, amigo, no es, no es. ¿Qué era? Y no te la vamos a podemos decir porque te roban la pista ahora. El que viene te la puede robar. Perfecto, claro. Gracias. Un beso. Eso, mi amor. ¿Sabés qué dijo de la Zimbabue? Y re la Zimbabue. Sí, para mí le usaron la misma bata. Puede ser. No, bueno, ¿quién viene ahora? Viene Leito. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien y tú? Bien, todo tranquilo. Acá en familia, jugando. Ah, me parece maravilloso. Juegan todos en familia, juegan mejor. Porque yo soy bastante perro para esto, pero acá tengo a mi aliada. Perfecto. Yo estaba pensando lo que dijo recién de la canción de la Zimbabue. ¿Es verdad? ¿Se reparece? ¿Te parece? Sí, mirá. A ver. ¿Lo estás mezclando? Podría ser. Por calmar el dolor que marcó tú. Pero no es, amigo. ¿Qué canción es? Si no pedí pista. A ver, arrancamos. Pista. Vale. Tengo una idea, pero pista. Sí, Ace of Base. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Me encanta! ¡Vamos! Muy bien. Espectacular, amigo. Muy bien. ¿Cómo lo adivinaste? ¿Quién te ayuda? Punto para Flor. Muy bien. Vamos con la que viene, ¿te parece? Sí, venga. Dale, vamos con la que viene. Pídele pista. Pista. Pista. Bueno. ¡Ay! ¿Listo? ¿Qué será? Estamos amigos jugando. Jugando al multipit. ¿Qué? ¿Se puede cantar? Sí, obvio, acá pueden hacer lo que quieran. Tenemos que entender que ustedes saben de qué canción están hablando. A ver un poquito más de la pista que pedí. Doesn't matter. Dale, canta. No, para otra. ¡Ay! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¿Qué canta de Jingle Bells? ¿Sabes qué? Creo que no es. ¿No es? A ver, ¿qué canta? ¿Algo más? ¡Ay, chicos! No. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Arriesguen! ¡Tres! ¡Un Iglesias! ¡Dos, uno! ¡Adiós, chicos! ¡Los queremos! Beso, besito para todos. No era Julio Iglesias, no era. Besito para Leo. Viene Lucía a jugar multipista. Hola, Lu. Sí. Hola. ¿Cómo estás, hermosa? Todo bien, ¿y ustedes? Por suerte, muy bien. Muy bien. Vamos a jugar. A ver, ¿qué canción es? Si no pedí pista. ¿Pedí pista? Pista, sí. Dale. Chicos, es muy fácil. ¿Vos decís? Sí, es muy fácil. Adivinaste, si no, vamos con la voz. A ver, vamos con la voz, dale. Basta. Sí, Maroon 5. ¡Sí! ¡Correcto! She will be loved. ¡Qué temazo! ¡Clasicazo! Sí. Look for the girl with the broken smile. Canta como dentro de un caño, ¿no? Ahí viene. She will be loved. Qué linda canción. She will. Hasta que llegamos. Vamos con la que viene, querida amiga, querida. Hágale. No, Lucía, ¿no? Lucía. A ver qué canción será. Ahí. Pide pista, Lu. Pista. Bueno. Re fácil. Sí, re fácil. Si no pedí pista de nuevo. Hágale, pide pista. Pista. Sí. ¿Y? ¡Ay! ¿Y? Una más, Lu. Vamos, Lu, dale. Porfa. Under this pressure. Basta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Ay! Uno. Beso, Lu, te queremos. Ay, perdón. Besito, mi reina. Hola, Walter. ¿Se fue Walter? Se fue Walter. Hola, Camila. Hola, Flaquito, ¿bien? Ya va, ¿quién es? Y Walter. Hola. ¿Camila, eres tú? Ah, puta madre. Hola, preciosa. Soy yo. ¿Cómo estás, mi reina? Hola, ¿todo bien? Te tengo toda la fe, Cami, porque nadie ha pasado de un acierto. Ok, a ver. ¿Qué canciones, amiga? A ver. Es de Coldplay. La respuesta es correcta, ¡correcta! ¡Sí! Muy bien. Sí, vida mía, sí, vida mía, claro que sí. ¿Cómo dice? Feel. Por ahí, ¿no? To the magical. To the magical. Ellos tienen una que es espectacular, que es Nugatón, Nugatón, Nugatón, Nugatón. Cuando tuve que cantaste Nugatón, me destruyó. Vamos con la que viene. Primera respuesta correcta para nuestra querida amiga. Esta puede ser que sea un poco difícil. ¿Seré malo? Es muy fácil, la veo muy fácil. ¿Esta canción? Pero o sea, la adiviné inmediatamente. ¿Sí? Cami. A ver. Cami, pídele pista. ¿Y? ¿Cami se fue? Cami está ida. ¡Cami! Cami se fue. Chicos, no pueden ser que nos dejen solo acá al aire. No puede ser. 4775-6688. 4775-6688. Hola, Pedro. Sí, hola. ¿Qué haces, Pedrito? Estás. Bienvenido, Pedrito. Muchísimas gracias. ¿Te electrocutaste? Esperemos que no. No, todavía no. Bueno, arrancamos con la melodía. Arrancamos con la melodía, Pedrito. A ver si adivinas. Oh. Pedro. Pedro. Pedro. ¿Adivinaste o no? Cumplió años ayer, Pedro. Pedí pista, si no, amigo. A ver, pista puede ser. Oh. Basta. Basta. Por la bola tenés que reconocer, amigo. Cumplió años ayer. Como el azúcar. Ah, era esa aquí, la cifra. ¡Sí! ¡Muy bien! Ah. ¡Perfecto! No nos tienen que decir el nombre de la canción, no tienen que decir quién la canta, tararearla. Algo. Esto es un tema que se llama Girls Like Me, ¿no? Con los Black Eyed Peas. Que hay uno en TikTok. Hay uno en TikTok que está buenísimo, que es un señor grande que sí. Siempre se abre como una corona, una cerveza, ¿viste? Sí. Un brasileño que es. Está así medio raro. Vamos con la que viene, amigo. Vamos a ver si la pegás o no. Vamos a ver qué onda. Si la pego o no. Vamos con la que viene. A ver, 3, 2. La de. Bruno Mars. Ah, bueno, sí, de una. La respuesta es. La respuesta es. ¡Correcta! Muy bien. Dos respuestas correctas para Pedro. ¿Será que la adivinó por cómo arrancaba, no? Y sí. Bueno, vamos con la que viene. Chicos, atención. Me hace muy feliz que hayamos superado la primera respuesta correcta. Gracias, bueno, Pedro. Vamos. Ahí. ¿Qué será? Pídele pista, Pedro. Sí, porfa. Bueno. Hay una más. Está buenísimo el multipista, amigos. Desarmamos canciones en vivo, en tiempo real. Uy, a ver. ¿Para qué? Y le dian. Una más. ¿Pedís pista, amigo? Sí, por favor, pues me sale el tiempo. Oh. Ahí. Amigos con del. Uf, de Maná, pero no importa, ya dijiste Maná. ¡Sí! ¡Qué temón! No me acuerdo el nombre del tema. El pedazo que me toca de ti. Bueno. Che, qué temón, por favor. ¿Cómo dice? Relámpagos de alcohol. Uy. Original, esa, hay un video de pobre de él cayéndose, que yo cada vez que lo veo que me aparece en TikTok, boludo, soy feliz, se cayó de la pasarela una vez en un show y la gente le canta cada vez que justo va a tocar esa canción. Cada vez que va a tocar esa. Me hacen una referencia a TikTok, me siento viejo porque no tengo TikTok. No, está bien que no tenga TikTok, está bien. Y le hicieron una lluvia de tangas una vez a Fer también. ¿En serio? Sí. Amigo, tenés 3, vamos con la que viene, a ver. Pídele pista. Pide pista, amigo. No, pide pista, no arriesgues, pide pista. Estás bueno, jugando muy bien. Sí, la de muchacho. Es como Bruno Mars, pero no me acuerdo el nombre. La del muchacho fin de semana. Es como Bruno Mars, pero es el otro, dice. Sí, el otro, Pedí pista porque te queda la voz todavía. A ver si la sacás. Claro. La respuesta es correcta. Amigo de Weekend, por eso te decían al fin de. ¿Cómo se llama el chico? The Weekend. The Weekend. Abel se llama él. Él. Amigo, como te llamas Pedro, te vamos a dedicar una canción. Para vos, para vos. Felicitaciones, amigo. ¡Ganate! ¿Te rompe mucho los huevos con la canción de Pedro Pedro? Sí, la tengo de contestado. Todo el teléfono tiene mi contestador y tengo, la grabé como mensaje de contestador. Bienvenidos. Este es el teléfono de Pedro Pedro. Pedro. Este, si sos Pedro y nos estás escuchando, ¡este es tu momento! ¡Dale! ¡Sí! Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro. Pedro, te queremos. ¡Ay, nos cortó! ¡Hijo de puta! ¡Pedro, el premio! No, ahora no sabemos qué es. Bueno, ahora lo llamamos. No, ¿qué te pasa? Yo voy a defender los premios de la gente. ¿Qué es? ¡Me electrocutaste, Pedro! ¡Que se joda, chicos! ¡Joaquín está re malo! ¡Que se joda, que no se lleva los premios! ¡Se nos cortó el teléfono! No, fue sin querer. Él estaba re. Pedrito, te electrocutaste. Él estaba re contento. Mándale, mándale su helado. Mándale su helado, hazme el favor. Muy bien. Amigos, esto fue el multi. Ya venimos. Olvídate de todo y volvé a casa con una sonrisa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Yeah. Esa, muy bien, Yuda Caro. 8 de la noche, 18 minutos. Estás escuchando Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. En instantes se viene el momento favorito de los martes. Nos encanta que pidas perdón en la radio. Pedir perdón por la radio tiene un significado más grande porque, nada, le estás contando al mundo que metiste la pata. Estás arrepentido, que estás arrepentida. La semana pasada hablamos con un sujeto muy noble. Predicado. Que le pidió disculpas a sus hijos, le pidió perdón a sus hijos. Raúlcito, Raúl, le mandamos un beso inmenso. Yo espero que su situación con sus hijos mejore cada vez más, porque se nota que los ama. Pero son momentos en donde un poco abrimos el corazón, un poco nos ponemos vulnerables y entre todos también nos mandamos un poco de buena energía en estos procesos tan duros que son darse cuenta que uno se equivocó y a lo mejor hasta perdió a alguien, pero nunca es tarde para pedir perdón. Absolutamente de acuerdo. Uh-huh. Así que amigos, lo queremos escuchar a todos ustedes. Pidan perdón, se pueden anotar en el 47756688. También, ojo, si alguno necesita ocultar algún dato sensible como un nombre, un barrio. Tranquilos que nosotros aquí cuidamos la identidad de cada uno siempre. De ustedes. Siempre, no le podemos distorsionar la voz porque eso es solamente los jueves, pero ustedes si quieren omitir algún dato para que no todo el mundo se entere lo que se mandaron. Claro, lo pueden hacer. Se pueden anotar, también pueden mandarle un mensajito a la producción a través del 1168611043 para decir... Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. En instantes, amigos, 4775-6688. 9:30 tenemos una pequeña duda, queremos hablar con ustedes. En un rato le vamos a preguntar, pero ahora mismo nos van a 3 minutitos. ¿Ya y venimos? Volvemos para que pidas perdón. Ya venimos, quédate con nosotros. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. ¿Se viene febrero con todo? En el Bendu Arena de Mar del Plata. El 7 de febrero, Karina la princesita. Con la misma moneda te pagué, infeliz. Y el 8, ¡qué locura! Un beso equivocado que no fue el correcto. Será un fin de semana de locos. Si hay música en Mar del Plata, que sea en el Bendu Arena. Los esperamos en Avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo. Podés adquirir tus entradas en www.bendu.com.ar. Sofi, hoy vamos a leer la historia del gol del siglo. ¿El gol del siglo? Todo empezó cuando el 10 paró la pelota con su zurda mágica y se la pasó al 7 que se proyectaba por izquierda para amagar a los rivales como conitos. ¡Wow! Solo le quedaba el arquero y ta ta ta. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es una revista de fútbol, ayudas a mejorar su futuro. Léeles, siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Urbana Play anuncia. Franz Ferdinand vuelve a Argentina. La icónica banda escocesa regresa a Buenos Aires para presentarse el 12 de febrero en el complejo Seart Media. Entradas a la venta en Passline. Franz Ferdinand en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Si hay verano, calma y disfrute es en Divisadero Club de Mar. Cariló, experiencias compartidas, risas que se quedan, momentos que se vuelven inolvidables. ¿Estás listo para vivirlo? Cocina costeña de día y de noche. Tragos, espacio de sombra y relax, deporte y movimiento. El punto de encuentro siempre es Divisadero. Te esperamos frente al mar. Divisadero, verano 2026. Acacia y playa. Cariló. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es... ¡Rocky! Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Nos ves. Nos escuchas. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En en todo el mundo. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. BBVA presenta al top, top, top del humor. Yo le voy a hacer una lista de lo que le pasa a los hombres de pueblo 60 para que tengan una idea. Primero nos empiezan a crecer las tetas, pero fuerte. Después nos empiezan a crecer la nariz y las orejas. Te empiezan a crecer los pies. Y después de los 70 te empiezan a crecer los huevos. Por eso, chicas, yo les cambio. Yo sé que las mujeres también, la celulitis. Ah, la celulitis. Mi mujer se llegó a anotar en un curso en un gimnasio que se llamaba Glúteos Firmes. Yo un día la llevé y la vi con todas las compañeritas de atrás. Todas entraban a Glúteos Firmes. Dije, bueno, puede ser que faltaron alguna clase o que la profesora por ahí no es tan exigente tampoco. Sí, Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Enamórate de nuestros platos. Enamórate de nuestros tragos. Enamórate de nuestros postres. Este 14 de febrero enamórate de Puerto Cristal. Y también llévate un regalo sorpresa para seguir disfrutando con tu pareja. Puerto Cristal, Puerto Madero. Todos hablan de El Brote, el unipersonal más sorprendente de los últimos tiempos, con la actuación impactante de Roberto Peloni, escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. Sábados, 22:15 horas, Teatro El Picadero. Entradas por PlateaNet, El Brote, un espectáculo de compañía criolla. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Estamos, amigos, 20 horas 25 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Sigue el calor en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. No pasa a ser calor en algún momento para esto. Calor. No. 28 grados en este momento, la térmica en nuestra querida ciudad. Bueno, llegó el momento, amigos, de pedir perdón. Mira que nos sale muy caro que venga el hombre a pedir perdón todas las semanas, que venga Chayanne y nos dice todos los días. Tuvimos que pagar derechos. Claro. Los derechos y el izquierdo también, de Chayanne, así que, amigos, por eso vengan acá que venga, salió caro. Perdón, amorticémoslo. Elmer, le mandamos un saludo a Elmer. Elmer, claro. Figueroa. Exactamente. Así se llama Chayanne. Sí, sí, sí. Pero, nos atención. Enteramos porque está el contrato que firmamos. Capu, tuvimos que poner el nombre real del próximo Chayanne, no. Es, no, ¿qué Chayanne? Elmer. Elmer Figueroa, acá, Chayanne. Bueno, vamos a hablar con Mariano ahora. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y a ti cómo andas? Bien, bien, por suerte bien. ¿Poquito mejor ahora? ¿Qué pasó, amigo? No, esto de a quién hay que pedirle perdón, en realidad yo llamé y escribí porque a la persona que le tengo que pedir perdón precisamente es a mí. Entonces, sí, porque bueno, uno en la vida va transitándola y se va olvidando de uno mismo y llega un momento que se tiene que enfrentar con la realidad, ¿no? Para ponernos un poco en contexto, yo soy de la... Y con esto se van a dar cuenta por qué, se los digo. Yo tengo la mala suerte, en realidad, de que cuando voy a comprarme una remera a un lugar, tengo que elegir la que es 5XL, aunque sea lila, aunque sea blanca y roja, porque es la única que me va. Claro. Yo soy de aquellos que cuando va a la playa y hace 35 grados de calor, no se saca la remera por vergüenza. Oh, claro, amigo. No, pero tiene su lado, no es todo para abajo, chicos, tiene un final bueno. Okay. Y bueno, y en realidad es la mirada del otro que hace mucho daño muchas veces. La obesidad es una enfermedad que para muchos es el gordito simpático, es el gordito que cocina, pero en realidad para el que lo vive es una mochila pesada. Y es difícil encontrarse con uno y decirse, sí, bueno, pero pará, porque en algún momento vas a tener que poner el freno y pensar en vos. Y claro, bueno, y cuando digo que me pido perdón es porque todas esas actitudes que yo tuve, hasta que me di cuenta que tenía que cambiar y hacer algo por mí, fueron las que me llevaron a pasar por un montón de situaciones de salud que bueno, hoy estoy tratando de revertir. Claro. Hay frases hechas como si vos no te querés vos, no te va a querer el resto, si vos no haces algo por vos, nadie lo va a hacer, que uno no lo vive hasta que realmente le pasa. Claro, como que en el momento, entonces, como lo vas dejando estar. ¿Y qué cosas te pasaban? No, por ejemplo, te descuidás con la salud y empezás a tener hipertensión, que yo no tenía. Empezás a descuidarte por la salud. La respiración a la noche también, dormir. La respiración, estoy precisamente ahora haciendo un tratamiento para ponerme un CPAP para poder dormir bien a la noche, que es un claro, aparato que ayuda con la respiración. No poder caminar o hacer deporte con los amigos. Tus rodillas, amigo. Claro. Exactamente, mil cosas. Pero bueno, lo bueno de esto es que pude reencontrarme conmigo mismo y decir, bueno, basta. Pero no porque quiero ir y ponerme una remera que me vaya o quiero ir a la playa. No, sino por mí y por todo lo que representa. Porque creo que uno tiene que en algún momento decir basta. Y es el síntoma más lindo que uno tiene porque es empezar a quererse. Claro, sí, amigo. Es como empezar a... Hay veces que dicen, ¿no? Hay que tocar fondo para sí, solamente tener oportunidad de ir para arriba. Y, uh-huh, y está bien cuando uno se da cuenta de eso. Y además no solamente tratar de revertirlo y empezar a hacer cosas por ti, sino darte el espacio de pedirte perdón, que es un poco lo que hacemos acá. Porque no es que solamente, bueno, tomé la decisión y voy para adelante. En el medio de tomar esa decisión, hay un montón de veces que te castigaste. No solamente que te descuidaste y llegaste hasta ahí, sino que seguramente debes haber sido muy duro contigo mismo. ¿Cuántos años tenés? No, yo ya tengo 52. Amigo, cuídate. Claro. Sí, pero bueno, es un empezar, ¿no? Sí, mirá, eso es uno de los limitantes que muchas veces decía, ya tengo 50 y pico, a ver, y no, me lo saqué de encima eso, empezar una vida de nuevo de cero con logros, proponerse desde la mañana cuando uno se levanta hacer algo por uno y sostenerlo en el tiempo, y es la mejor forma de uno quererse. La vida es finita, uno no sabe cuánto va a estar. Es exactamente viviendo, así. Pero lo que quede de vida, disfrutarla, lo que quede de vida... hacer cosas por uno. Para, y vos, ¿por qué subís de peso? ¿Porque tenés ansiedad y te la pasás comiendo? ¿En cuántos kilos estás más o menos? No, son varios factores. Hay un tema de hipotiroidismo en el medio. Claro. Pero sí, también porque uno, la realidad es que uno come mal. El gordo que te dice, no, yo tengo hueso pesado, ¿viste? Que es complicado. ¿Cuánto medís? No, en realidad es porque. ¿Cuánto mido? Sí. 1,89. Ah, sos grandote también. ¿Cuánto pesás? Sí, 130. Okay. Claro. Y encima ahora con el calor, amigo, la pasás re mal, me imagino. Sí, pero bueno. Ahora ya vengo bajando, ya bajé como 20, pero bueno, todo con un plan de alimentación. No, amigo, pero buenísimo. Sí, estoy contento también por eso y motivado. Ahora lo que hay que hacer es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque... uno lo que a mí me pasa mucho es que arranco algo y no lo sostengo. Entonces ahora la gran batalla es sostenerlo en el tiempo para que realmente sea un cambio. Si no, para, y con estos kilos que bajaste, ¿no te sentís un poquito mejor? Sí, nada que ver. No me canso cuando camino. No, pues volví a jugar al pádel con mis amigos, con mi amigo Willy, con mi amigo, que lo nombro porque se lo voy a hacer escuchar para que sepa lo importante que es para mí. Los amigos son muy importantes también porque son los que sostienen en el camino. Willy, Geras. Sí. Así que... es que eso es clave, ¿no? Eso es clave, como tener ese entorno que además acompañe cuando empiezas a tener tu régimen alimenticio, a tener nuevos hábitos, o sea, tener un entorno que te acompañe en eso, que te motive, que te levante cuando te caigas, o sea, todo eso es súper importante. Y también capaz que en su momento de filtrar, sí, amigos, eso que te traen comida, viste, eso que se también te viene, vamos a comer acá, que esto, que lo... No, si boludo, me estoy cuidando. Tengo la suerte y la desgracia de tener amigos que son medio ratas, así que no traer no van a ser nunca. Al contrario, soy yo el que cocina, ¿viste? Pero esa es otra contra, porque cuando uno cocina... Pero capaz que podés cocinar y podés cocinar cosas un poco más saludables, o al momento de la ingesta, no mandarte dos platos, sino uno, ¿viste? También cantidad. Sí, sí. No, bueno, eso lo estoy haciendo, cambié toda una dieta solamente con hidratos, con comida, de nada de procesados, nada de harinas, así que no, estoy haciendo un plan serio ahora, con deporte también, que el deporte hasta ahora es caminata, pero bueno. Eso pero, de a poco, pero de a poco vas a ir incorporando cada vez más fuerza. Y más agilidad. Ir al médico y preguntarle también, a ver qué otro tipo de cosas puedes hacer. Te iba a preguntar eso. ¿Estás acompañado con un médico? Sí, sí, sí. Estoy metido en un grupo, en un programa que no solamente tengo consultas médicas, sino también tengo consultas grupales. O sea, tengo Zoom con grupos, con gente que... Con espejos, digo yo. Claro, que están en la misma situación. Exacto. Y bueno, y nada. Y aprender a capitalizar cada paso que di erróneamente, en vez de castigarme, decir por qué hice esto o lo otro, lo capitalizo como algo que sé que no tengo que volver a repetir, digamos, ¿no? Como algo que sé que me pasó y que sé cuál es la consecuencia. Entonces, claro. Y sirve de gran aprendizaje, porque hay mucha gente que capaz no logra hacer lo que tú estás haciendo y que hoy está, y que en este momento está escuchando y se está sintiendo identificado o identificada con tu historia, y capaz lo único que está ahora es castigándose y dándose con todo por haber llegado a ese punto. Y tenemos que tener claro que todos los puntos tienen reversa, absolutamente todos. Obvio. O sea, nada es irreversible. Obvio. Siempre estamos a tiempo de tomar decisiones diferentes para nuestra vida. ¿Tenés ganas de vivir, amigo? Sí. Sí. Obvio, ¿cómo no? Y bueno, entonces ahí hay que cuidarse. Por eso está haciendo lo que está haciendo. No, por eso te digo. Cuando yo te hablaba de pedir perdón, yo también lo pensaba a muchos nos pasa esto. Yo no soy la voz de los demás, ni soy un ejemplo de nada. Pero digo, hay un montón de gente que le pasa lo mismo y que no se atreve a dar ese paso tan importante. Hace poco ustedes en la radio, yo los escucho muy seguido, hablaban, no me acuerdo cómo se llamaba el síndrome, pero ese que, viste, que si no, esto no es para mí, yo no me lo merezco. Síndrome no del impostor. Exactamente. Y eso vive mucho con nosotros. Es decir, ¿yo para qué? Si yo no, a esta edad yo no lo voy a lograr. Si ya está, claro. Si ya está. Exacto. Y además entonces, en esos cambios tan grandes, Mariano, y en esos objetivos que requieren una voluntad a largo plazo, hay que saber que uno se cae en el medio y hay que volver a levantarse. O sea, no somos infalibles, ¿no? O sea, como entender que el primer pasito para recuperar una buena versión de uno va a traer un montón de frustraciones en el medio. Aparte también me imagino que te vas a sentir mejor, pero por donde lo mires, con tu autoestima. Obvio. Claro, pero el camino para llegar a eso, obvio. Es duro, o sea, por eso, obvio. O sea, bancársela y tener el grupo adecuado alrededor para que cuando te caigas te levantes. Y pero capaz que un día te despertás al otro día, estás menos cansado, pasás por el espejo y decís, mira, hoy tengo mejor la cara, estoy un poco, viste, más, me veo un poco mejor. Sí, duermo mucho mejor, estoy más motivado, estoy mejor, la verdad que estoy mejor, más allá del descenso de peso, que uno se ve mejor y eso lo motiva, es un proceso que hay que continuarlo y hay que hacerlo sostenido, esa es la realidad. Sí. Bueno, te decíamos, hoy a las 21:21 tenemos que pedir por dos piernas, por dos patas, sí. La de Nico y Romy, y si querés pedimos por vos también, hoy tenemos medio del cuerpo humano, tenemos los pedidos. Si lo querés. Más importante, bueno, amigo, lo más importante es que logres estar contento con tu vida, con tu cuerpo, con tu día a día, y que este mensaje tuyo también sirva de motivación para un montón de gente. Así que te agradecemos. Exactamente. También lo hice por eso, por aquellos que por ahí hoy no tienen la posibilidad de poder largar lo que tienen dentro. Y claro. Que, como dije recién, yo no soy ejemplo de nada, estoy recién caminando. Por ahí en lo que sí puedo decir que tomé la iniciativa de poder decir, bueno, basta, hay que hacer un cambio y ahí se puede, y es duro, es difícil, pero trae muchas alegrías en el camino. Tratar de cambiar toda la tristeza del camino recorrido anterior por un camino lleno de felicidad de ahora en adelante, que es lo que, como dije antes, es lo que nos motiva para poder vivir. Hermoso. El cuerpo, sí, el cuerpo, con esto termino, el cuerpo es, como muchos dicen, el templo del alma, y en mi cuerpo vive un corazón enorme que ama, y que se ama sobre todo, tierno. Y que está dispuesto a poder hacer algo para modificar la situación. Mariano, te bancamos. Te queremos, a muerte, Mariano. A muerte. Si nos quieres llamar en unos meses, ir contándonos tu proceso y que funcionemos también del lugar de sostén en este momento, aquí estamos, ¿eh? Nunca nos vamos a olvidar de vos, Mariano. De verdad te lo digo. Y hacelo por tus rodillas, amigo. Hacelo por tus rodillas. Gracias, tus rodillas. Gracias, un beso, amigo. Hay que planificar también la vejez, boludo. Necesito. Hay que pensar en las rodillas de uno. Ay, chicos, me emocioné igual mucho la historia de Mariano. Me parece un capo total. Y además hablarse con tanto cariño, pedirse perdón. Sí, y lo bueno total. Es que un poco más grande, ¿no? No es que te tiene ahí, está en la mitad de la vida, 50 años. Y cuando uno es grande, cuesta mucho a veces cambiar. Y él dice, hábito, forma. Bueno, ¿sabes qué es verdad? O sea, a veces en la vale familia. El doble. A veces en la familia me encuentro como con posiciones. Bueno, yo soy así, ¿no? Estamos todos a tiempo de cambiar. Sí. Todos estamos a tiempo de tomar decisiones distintas para nuestra vida. Y sí. Amigos, esto es lo que pasa cuando pedimos perdón al aire. Se pone bonita la cosa, así que anímense. Y si quieren, la semana que viene, los esperamos. Esto es Tame Impala. Esto es Drácula. Ya venimos. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. 20 horas 42 minutos, estás en Urbana Play, esto es Olvídate de Todo y siempre salimos a pasear con nuestros amigos de Renault. Claro. Nos subimos a nuestro Kardian y si querés armar un plancito diferente en Buenos Aires, puedes visitar Full Suerte Areg. Es una sala grande de maquinitas de premios y peluches en pleno barrio de Retiro. Esto es Florida 930, a pocas cuadras del centro porteño. El otro día vi unos videos, es increíble, es como estar en Tokio. No, me encanta. Sí, como estar en Japón. Qué bueno, tienen máquinas tipo garra con fichas que se compran por packs y puedes probar suerte para ganar peluches, llaveros y distintos premios. El lugar suele estar abierto desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche y puedes completar la experiencia con una merienda por el microcentro antes o después del juego. Es una forma sencilla y entretenida de aprovechar el día jugando y llevándote un recuerdo suavecito de peluche bajo el brazo. Creo que pregunto, en este... Entiendo que sacas más peluches. El otro día me vi unos videos que parece como lo abrieron recién hace poco, como que todo el mundo va y se puede, todo el mundo se lleva algo, todo el mundo se gana algo. Se ve que es como que recién después arrancó. Después lo recalibra. Puede ser que más adelante no se llevan las cosas. Pero está, es como si, posta, ¿viste los locales de Tokio, de Japón? Ay, no, que son qué espectáculo. Enormes y es una maquinita al lado de la amigo? Otra. ¿Qué? ¿Fuiste a Japón? 4 días. Buenísimo. Cuatro días, Ani. Y trabajé 3. Pero no fui ninguno yo. No, sí, pero bueno, si te vas tan lejos, está bueno que estén, no sé, 15. Un poquito, claro. Casi que lo mismo del mismo tiempo. Y me agarré una vez un. En la ida y la vuelta. Me agarré un terremoto. ¡No! Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Me temblaba la latita de coca que tenía al lado de la cama. Dije, uy, boludo, se me mueve. Y después miro. Terremoto. Terremoto. No. Terremoto pa' tu cola. ¡No! Literalmente. Literal. Muy bien, Walter. El cambio ya empezó con Renault Kardian con un diseño audaz e impactante. Motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian. Conoce más en Renault.com.ar. Ya venimos. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Olvídate de todo. Amiguitos, en instantes, estafas. Si alguna vez te cagaron con algo, con una aplicación, con algo que vendiste, con algo que compraste, con algo que pediste, con algo que te llegó un ladrillo, no sé, queremos escucharte, estafas. No solamente las aplicaciones, sino puede ser algo también medio en vivo, ¿viste? En la no sé, vida. Fuiste a algún lugar y medio que te cagaron. ¿Las estafas emocionales existen? Sí, pero quizás no para este momento. Ok, está bien. Pero podemos armar otra estafa emocional. Otra estafa emocional, sí, porque esa es importante y es carísima. Así que, amiguitos, si tienen ganas, nos llaman, 4775-6688 y 1168-61-1043. Algo que pasa mucho con las estafas es que uno, al sentirse, me siento un revoludo, me cagaron, a uno le da vergüenza contarlas. Y acá nos dimos cuenta que uno abre el corazón, abre la mente. Y además se da cuenta que no está solo, que hay un montón de gente que también fue estafada, que le pasa a todos, que sirve un poco de experiencia para que no caigan los demás. Porque etcétera, se habla mucho de las estafas y últimamente se empezó a hablar mucho más. Nosotros pues, también lo hablamos acá para tratar de, para además de reírnos un rato, concientizar, porque siempre alguien, viste, puede estar medio distraído. Claro. Y no damos cuenta que, aunque hayas escuchado que esto se habla en la tele, que se habla en la radio, que te lo comenten en las redes sociales, te sigue pasando. Te sigue pasando, porque chicos. Te agarra en un momento medio distraído, sí. ¿Viste? Y nadie de repente... es infalible, nadie es infalible, nadie está exento de que lo puedan estafar alguna vez en la vida, así que no escupa para arriba. Así que en un rato nada más hablamos de esto, quédate con nosotros. Hasta las 10, olvídate. Bueno, las estafas. Hola, chicos. Si quieren una canción para el programa, ahí les va un revesito. A ver. Si quieren reír y aprender, yo les diré cómo sintonicen en Urbana Play. Olvídate de todo. ¡Te quiero! Mándamelo, que ahora vamos a hacer una canción en vivo. A ver, mándamelo a la computadora, ya venimos. Remoto pa' tu cola. No. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así. Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Maltería Quilmes, IKG, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram.

manda unas fotos que parece el envase roto y se llegó abierto. Bueno, realmente el perfume está impecable. Okay. Se arma una disputa en esa plataforma y bueno, y al final me dice, no, este, bueno, no. Yo le digo, bueno, perfecto, listo, devuélvame el perfume en el estado en que está, pero yo no cobro nada, pero me quedo con ese perfume, por lo menos lo aprovecho. Claro, era mío. Y claro, y no, no me devuelve ni el perfume y ni no me pago. Dan tampoco la plata. Tampoco la plata. ¡Ay, no! Después hago un reclamo en defensa del consumidor y me dice, no, vos no sos consumidor, sos vendedor. Entonces, igual tengo pendiente hacer el reclamo a todos los involucrados. Pero después de eso, me pongo a averiguar en internet y resulta que es bastante común que se produzca esto de que se sabe, o sea, las reglas de la plataforma es que si el embalaje viene estropeado, no te pagan. Entonces, parece que hay mucha gente que sabe esta trampa, entonces rompe el envase, lo rompe a propósito y se queda con el producto. Pará, y cuando acá Walter, nuestro operador, nos dice, pará, vos también sos como consumidor, porque no sos consumidor de esa plataforma. La verdad que pero sí, la justicia pero bueno, te toma disputa, como... Es una disputa que, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires, me dijeron, no te lo tomamos. Es toda una disputa, es verdad. ¡Qué cagada! Lo que dice. Y... No, y después gracias, me fui papá. Enterando de cosas de devoluciones. Si no, hay gente que, por ejemplo, compra un arbolito de Navidad el 21 de diciembre sí. y lo devuelve el 28 de diciembre. ¡No, por ejemplo. No! Esta me parece terrible. ¡No! ¡Terrible! Bueno, un límite. Parece que hay muchas variantes de este tipo de estafa. Y bueno, lo que le recomiendo a la gente y le dejo como mensaje es si venden algo, que filmen el proceso de embalaje y de despachado en el correo donde lo mandan. ¡Qué locura! Ya no se puede confiar en nadie, no se puede hacer nada. A mí realmente en la buena fe me pareció que yo no tenía que hacer... ¡Qué gente guacha, boludo! Por eso digo, no se puede confiar en nadie. Nada más el paquete está impecable. No, ¿viste, bueno, por ejemplo, cuando vienen los Rappi, los pedidos ya o lo que sea a tu casa, que también le sacan una foto al pedido? Claro. Bueno, y todo eso. Viste que en Estados Unidos es como que también te dejan el paquete y te sacan una foto del paquete. Bueno, uno piensa, claro. Digo, bueno... Me encanta, las fotos del paquete. Te digo que la verdad que nunca me imaginé que yo, en la buena fe de que eso funcionaba bien, bueno, realmente entonces me quedé sin la plata, sin un perfume caro. No, ¿cuánto te han estafado? Ay, no. No, era como... Hoy te diría que son 400.000 pesos. Una ¡no! Cosa así. Bueno, ahí lo dice tranqui. Bueno, 400.000 pesos. Bueno, ¿qué sé yo? Sí, ya está. Porque si no, todos los días te vas a dormir angustiado. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Igual tengo pendiente para hacer el reclamo, que no he tenido tiempo de hacerlo, pero bueno. ¿No te apareció el nombre, el DNI, algo de la persona? Yo te juro, lo voy a buscar. Ay, sí. Sí, tengo todos los datos. Tengo absolutamente todos los datos. Lo raro es que es una empresa, es una... Sociedad Anónima Simple de Mendoza, y bueno, sí, tengo, lo único que me queda pendiente es hacer un reclamo ya tipo casi judicial, ¿viste? Pero bueno. Claro. Sos abogado, amigo, vos podés, y encima no tenés que pagar a un abogado, sí. Que son todos garcas, menos vos. Eso es lo bueno. No, es impresionante. Así que, chicos, más para contarle a la gente que tenga cuidado con cuando este vende. Tipo de cosas. Claro. Cuando vende, toman la foto al empaquetado, graban video cuando despachan para que se quede ahí verificado que ustedes hicieron bien su trabajo. No, y también seguíla igual con la empresa, porque la empresa también lo que puede hacer, tengo ahí un poco de conocimiento de causa, lo que puede hacer es investigar y ver si este usuario hace lo mismo con otros vendedores. Claro, en realidad se arma una disputa que la maneja justamente la empresa y te dice, bueno, a ver, mándeme foto. Y yo no tenía ninguna foto del proceso de embalaje ni de nada. Lo único que yo afirmé es que digo, mirá, es una caja irrompible. ¿Ya habías vendido vos otras cosas a través de esta página? No, yo no vendo normalmente, no. Fue ocasional. Sí, fue una cosa como para decir, bueno... me lo saco de encima. Es tremendo cómo están los chorros o estos garcas ahí como expectantes de a ver qué en qué oportunidad mete la mano. Chicos, pero es tremendo. O sea, lo del arbolito el arbolito de Navidad me pareció épica igual, No, devolver el arbolito. ¿Qué hacés, amigo? ¿Cómo andás? Palito, te amo. El otro día fue el cumpleaños de Peña. Te mandamos un beso, Carlitos. Bueno, listo. Chicos, gracias, te queremos. Grande. Gracias por escuchar. Gracias a ti, Carlitos. Besos. Dios mío. Ya, mi amor. 11-68-61-1043. A ver, ¿quién está al otro lado? Hola, Matías. ¿Me escuchan? Sí, Matías, te escuchamos bárbaro. Hola, Matías. ¿Qué tal? Bueno, a nosotros nos estafó una persona, un hombre mayor de 70 y pico de años. Me está jodiendo. Sí, que supuestamente era techista y venía a tu casa, miraba el techo, porque en la casa Techín. De mi mamá, en ese momento, teníamos teja y se llovía en algún lado y íbamos a poner chapa. La idea era renovar todo el techo. Ok. Se le dio una plata, en ese momento eran 2 millones de pesos. Un montón, amigos, en ese momento no, eran 2 millones de pesos. Lo que es hoy son más o menos 6, 7 millones de pesos. Y nunca trajo unas maderas, mandó un hombre a trabajar, hizo desastre, sacó todo el techo, hizo desastre. ¿Te quedaste nunca sin techo? Terminó. No. Me quedé sin techo. Terminé techando yo la casa con un amigo, Miguel, que la verdad nos dio una mano terrible. Compramos. Obviamente tuvimos que comprar todas las chapas por nuestra cuenta. Y no solo termina ahí. Después me puse a investigar y este hombre viene estafando hace más de 15 años. Tenemos un grupo de WhatsApp ahora, más de 100 personas. ¿Con los estafados por Miguel? No, Miguel es el que ayudó. Con esa persona. Claro, Miguel es el que ayudó. ¿Cómo se llama? Sí. Se llama Carlos Alberto Lentinelo, es de San Martín, provincia de Buenos Aires. ¡Ay, mi papá! Ah, no. Imagínate, se sorprendía a mí. Justamente me vino al pelo este tema que trataron porque no sabemos cómo darlo a conocer, porque sigue estafando gente. No puede ser. Tiene páginas en Facebook de techista que les va cambiando el nombre porque se lo denunciamos. De choca. Y somos más de 100 personas y esta semana se sumaron 2 personas más que le dieron millones de pesos. ¡No! ¡No puede ser! Igual, chicos, no puede ser que la justicia no lo encuentre. No, se le hace denuncias y nadie le hace absolutamente nada. No. Yo no sé si está entongado con los jueces de San Martín o algo. ¡Qué locura, trabaja con, chicos! Con otras personas que manda... Tira de nuevo el nombre, no me hago responsable. Carlos Alberto Lentinelo. Alberto Lentinelo, que supuestamente se hace el techista. El techista, y el nombre es el de él, porque en alguna oportunidad le caímos a la casa, no sale, sale la esposa, él trabaja con los hijos, hacen páginas falsas, mandan comprobantes de mercado pago. Ah, pero tremendo, pará, ¿tenés la dirección? ¿Tenés todo esto? ¿Fueron a la justicia a denunciarlo sí, o no? Sí, hay gente que fue, en ese momento un grupo más reducido. Lo único que lo mandaron a hacer es tareas comunitarias, que nunca las hizo, obviamente. Ah, es un garca posta. No, es terrible, chicos. Entendés es que terrible. Tiene la dirección, sabe, tiene las pruebas, tiene todos no los comprobantes es que falsos. No es que desapareció y no lo pueden encontrar. Ya tiene toda la data de los hijos, sale la esposa a la casa. Hay gente que le ha parado en la casa y sale a la mañana y lo increpó. El tipo como si nada, es un hombre grande. Está mal lo que voy a decir, canceladísimo. Sí. Yo lo agarro, sí. Lo ato al árbol. Y me llevo la me trago la llave adentro un quesito. En ese momento imaginará la gana de que tenía de hacerle. Ay, pero no, tenía horrible. La casa de mi vieja sin techo, así que tuve que ponerme a laburar sin saber. Ay, terminé no. Siendo techista. No, cosa es que hay gente que la dejó sin techo, perdieron todos los muebles porque llovió y perdieron todo. Mira, a mí no me gusta decir nombres en este momento del programa porque, sí. Viste, nosotros actuamos de buena voluntad. Y no sabemos, o sea... Capaz no escuchamos claro. La otra campana, pero decilo de nuevo, yo no me hago responsable. Decilo de nuevo, total, vos dijiste que... Carlos Alberto Lentinelo, es un hombre mayor, y si buscan la página en Facebook, yo tengo una página en Facebook para que gente que lo busque, si está haciendo en este momento que no sabe, posiblemente estafada, que lo busque y va a encontrar la página, y si se quiere sumar al grupo de WhatsApp también. Tremendo. Somos muchas personas. Tremendo, si tremendo, Matías. La encontré. Carlos Alberto Lentinelo, estafado. Carlos Alberto bueno, Lentinelo, estafador. Exactamente. La que tiene la foto de los dos hombres grandes, que el otro es el cómplice. Hay un montón, chicos, hay un montón de páginas. No, o sea, hay mucha gente que fue haciendo, por suerte. Y bueno, en el grupo de WhatsApp somos muchas personas. Igual lo que voy a decir también es tremendo, amigos. Cáncelenme hoy. Ya, 3 de febrero, cáncelenme. Tiene cara de estafador. Sí. Tiene cara porque tiene cara de hijo de, lo ves y tiene cara de malo, tiene cara de persona mala. No está sabe clarísimo. Lo que es, bol. Te hace entrar como un caballo, es una basura terrible. Es una basura. Me da miedo. Claro, claro. Es una basura este hombre. No lo puedo creer. Qué persona del mal. Va a un día lo va a agarrar un. No, tiene que pasar. Pero eso sí. Tiene que actuar la justicia. La justicia por mano propia. Ojalá que actúe la justicia. Tiene denuncia, incluso esto empezó en Mar del Plata. Estafó gente allá en los años 90 y pico y ahora se vino para estos lados. Ah, tiene una carrera él. Tiene una carrera. Ay, pero bueno, hay un aplauso que tiene una carrera. Claro, tiene una carrera. Muchos años de estafar. Muy bien. Fructífera e ininterrumpida. Sí. Ah, estoy leyendo mensajes. Claro, la gente pone en las páginas y otro pone, eso mismo me hizo a mí. Ay, no. Exactamente, a todos nos va a ser igual. No. Te destruye la casa, entonces vos no te da tiempo de ir a agarrarlo porque tenés viejo, tu casa a ti. Viejo solete que me estafó otro que pone ahí abajo. No, yo también lo conozco, pone. No, sí. Tremendo. No, es impresionante. Bueno, te mandamos el abrazo más grande. No, gracias a ustedes por este espacio que la verdad es buenísimo. No, Matías, así tremendo, nos dejaste en shock. Les agradezco mucho. Gracias, Matías. Todo. Gracias y que no, ojalá no estafe más gente. No, está bien. Bueno, gracias, chicos. Hay que atarlo en árbol y hay que enchaparlo. Te mandamos un beso gigante. Ay, Dios, me pongo nervioso. 9 de la noche abrimos una nueva. Nerviosa. A mí lo que me pone nervioso es que... No se pone nervioso, pero se pone nervioso. Ya la justicia, la policía, con una denuncia, debería actuar en un país común. Pero bueno, también la justicia y la policía tienen un montón de quilombos. Pobres. Pero, digo, acá está viendo que estafa gente desde los 90. Claro. Acá ya esto es una burla esto. Aparte, supuestamente ya le dieron tareas comunitarias, sigue libre, no, sigue. Claro, chicos, pero ¿cómo puede ser? No, bueno, capaz que deberían hacerlo una casita con todas las chapas que fueron juntando todos los damnificados. Desgraciado. Y lo dejan ahí adentro, el señor. Claro. Llévenle comida, chapas. Todo, por favor. Pero bueno, que se quede ahí adentro. A ver, ¿tenemos más? Gladys, ¿cómo estás, amor? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien. Bueno, ahora muy bien. Ahora bien. Y hace 5 minutos sí. Estabas mal, Gladys, ¿qué pasó? No, hace 5 minutos no, estoy muy bien hoy. Pero las pasé negras, chicos. Compré un curso online. Este okay. Tema, viste, de que uno viene grande y quiere seguir perfeccionándose. Está bien. ¿Curso de qué? Curso de organización de eventos. Es algo okay. Que me encanta. Ok, re lindo. Okay. Sí. Y el curso me regalaba, entre comillas, 2 opciones más, que era protocolo y catering. ¿Sí? Ok. Yo lo compro en el 2024, diciembre, por un año. En el año me iban a dar los 3 cursos, por valor 230 mil pesos, que se pagaron con tarjeta de crédito en efectivo, digamos, cash. Ok. En el mes de noviembre empezaron los reclamos de que faltan etapas. La etapa es 200 mil pesos, me llamaron en horario laboral. Viste, cuando estás en otra cosa, sí. no estás pendiente, ni tenés cerca el contrato del curso, no tenés nada, pero me insistían tanto que tenía que resolverlo ese día que lo pagué. Ay, no. Pagué 200 lucas. Ay, ¿y en qué página? ¿Qué fue? ¿Por Instagram? ¿Por Facebook? ¿Por Learn TikTok? Learn Home, se llama Learn Home. ¿Y te apareció la publicidad en algún lugar y listo? No es que me apareció, seguramente, yo no me acuerdo de dónde lo saqué, pero lo saqué seguramente en alguna red social o alguna cosa, bueno, me interesó porque yo hago ese tipo de cosas y para perfeccionarme, qué sé yo, viste, quería total, duró un año, lo pude haciendo paralelo al trabajo, me metí, todo perfecto, me abrieron enseguida la compu, abrí enseguida, tenía el número de alumno, todo asignado. ¡Ay, qué garrón, Gladys! Los primeros meses el curso se dictó. Che, te hago una pregunta. ¿Vos hiciste la denuncia, viste, con la tarjeta? ¿Una vez puedo hacer la denuncia? Bueno, pará. El tema es que yo pagué eso 2 veces. Pagué 200 lucas más, o sea, en noviembre y diciembre de este año pasado, 25. Y ahí solicité la baja, le digo, escúchame, ya termino, es de diciembre a diciembre, necesito la baja. ¿Qué te cuento con la fiesta, las vacaciones? Yo me olvidé. El 19 de diciembre me vuelven a llamar. Y ahí es donde a mí, viste, me empezó a hacer ruido. Me pongo a investigar y hay un montón, chicos, de cursos que se venden por páginas. Y no te los dan, te estafan. ¡Qué garrón! Legales. Pero vende los datos. Sí. Che, y te hago una pregunta, Gladys. Sí. ¿Vos lo pagaste con débito o con crédito? No, lo pagué con Mercado. O sea, 400 lucas lo pagué con Mercado. ¿Y pediste la devolución? ¿Uno puede pedir la devolución? No, no la pedí porque me... O sea, ya había pasado un mes. Pero pedilo igual, buscá en tu actividad. Sí, metete en la página de Mercado ahí, metete desde la web quizás, o desde el celu, quizás en la web es un poco más fácil, te tenés que loguear y todo eso. Andá a tu actividad, buscá esa transferencia. Sí, las tengo. Bueno, hacé clic ahí en la transferencia y te va a aparecer un menú y vas a poder... ¿Solicitar la devolución? Solicitar la devolución o iniciar como un reclamo sobre eso. Claro. Okay, y ahí no contás todo lo que pasa y quizás en algún momento lo puedes recuperar. Claro, porque uno a veces da esas cosas por perdidas, pero a veces son procesos largos y finalmente como que dan resultado, ¿no, Diego? Sí, no, contás y listo. Bueno, siempre cuando uno hace las cosas dentro de este tipo de páginas, uno en la mayoría de las veces podés tener, viste, la... Algún respaldo. Claro, que no es lo mismo a veces que transferir guita desde el banco, porque el banco te dice, no, usted, señor, transfirió dinero. Claro. ¿Viste? Bueno, te digo que por ahí te pasa lo mismo... con este tipo de billeteras. Pero bueno, lo voy a hacer el intento total, perdido por perdido. Y sí, por las dudas. Claro, mi vida, claro. Y sí. Bueno, hice denuncia online y después de la comisaría te llaman y te hacen ir presencial para confirmar la denuncia. Así que mi tiempo, seguimos gastando, digamos. Además de la plata que te llevan, es el tiempo que uno tiene que tramitar un montón de cosas. Claro, no, es terrible. ¿Entendés? Porque además tú estás invirtiendo en algo como la educación, o sea. Exacto, me pareció interesante. Mirá, poder ahí me metí en la página. Mira, y cuando vos haces clic en un en algo que vos enviaste o que pagaste, un pago que hiciste, abajo te dice necesito ayuda. Dice mi pago fue rechazado, pero se descontó el dinero. Bueno, vos la que tenés que hacer clic es quiero cancelar este pago. Ok. Listo. O cancelé este producto o servicio, pero no me devolvieron el dinero. Entonces eso ya genera un quilombo en la plataforma y le genera un quilombo al vendedor. Claro. El vendedor tiene que reaccionar, tiene que contestar de alguna manera, y si varias personas hacen lo mismo, y bueno, capaz que le cancelan la cuenta, tiene que volverse a crearse alguna o alguna cosa así. Gladys, te mandamos el beso más grande del planeta. Muchas gracias, chicos, y gracias por esta posibilidad de hacer más visual todo esto que está pasando, sobre todo en las redes, que uno confía y después... pasan ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Un besote, los veo siempre. Un beso. Por Urbana Play. Por Cazetaol. Muy bien. Hermoso, Gladys. Besos, mi amor. Este beso que te mandamos es para vos. Gracias, Gladys. Los quiero. Besos. Gracias, bonito. Amor, Gladys. Chau. Y amigos, no hay que tener vergüenza porque todo el mundo puede caer. Claro. Todo el mundo puede caer. Todos en algún momento podemos caer. Hace un rato un oyente nos dejó una canción, ¿no? En un mensaje. Sí. Nos dejó a ver cómo era la canción. Le pedí a la inteligencia artificial. ¿Cómo era la canción? Nos mandó un mensaje. Yo lo tengo el mensaje acá, cualquier cosa. A ver, tira. Hola, chicos. Si quieren una canción para el programa, ahí les va un revesito. A ver. Si quieren reír y aprender. Un divino. Cántala. Yo les tiré como sintonicen. Subí mi compu, malito. Hice una, a ver. Olvídate de todo. Muy verano, muy playa, muy San Bernardo. No, me encanta. Volvió la máquina del hit. Nos hacemos las trencitas en la playa, Claro. Mira, amigo, hiciste una canción. Sí. Yo les tiré como sintonicen en Urbana Play. Olvídate. Tengo otra, ¿verdad? Eso me gustó igual. Está bien. Media parecida. Che, son los pericos, boludo. Sí. Patrón. Arranca, esta tiene una intro. Exclusivo. Urbana Play. La máquina del hit. En vivo. Y aprender. Aprender con este programa. ¿Qué es que dice? Sintonicen. La máquina del hit. Hablando de la máquina del hit. Sí. Hay un hitmaker que está de cumpleaños. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso al Big Boss. A Daddy Yankee. A Daddy Yankee, chicos, está cumpliendo 50 años. No, se escucha todos los días. ¿50 o 52? Está más joven que antes. No, chicos, Daddy Yankee es una cosa fantástica. Pabé, ¿son 50 o son 52? Daddy Yankee cumpleaños. O 51. A ver. Súbale mambo, pa' que mi gata. Oh. No, 50. 50 años. 50 años se cumplen desde que nació Daddy Yankee. ¿Y qué pasa, chicos? Pero ya me levanto. Claro, quiero proponer un juego. Quiero empezar a construirlo desde este momento. Vamos a aprovechar el cumpleaños de Daddy Yankee para que él sea el fundador del juego. Muy bien. Estamos hablando de que Daddy Yankee es uno de los hitmakers más importantes de Latinoamérica en la época actual, precursor del reggaetón. Y estamos hablando que uno de sus primeros hits fue Gasolina en el año 2004. No contemos mucho. Bueno, ya está con la canción. ¿Qué? Presiona a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con el juego? Ah, no, hoy no vamos a jugar todavía. Ah, ¿no? No, hoy lo vamos a explicar. Ah, muy bien. Claro. A ver si vamos a jugar ahora un rato. Y ¡ay, no! ¡Se estamos contando todo! No. Hoy no vamos a jugar. Hoy vamos a contar cómo se funda el juego. Es espectacular. A partir de Gasolina de Daddy Yankee. Como les contaba, 2004 se lanza la canción. Ok. Recién en el 2006 se estrena Spotify. Ok. Nosotros queremos empezar a jugar a partir de la semana que viene un juego que se llama Un Hit... ¿Cuántos departamentos? Pero ¿cuántos departamentos acá en Argentina? Aquí en Argentina, ¿cuántos departamentos se pudo haber comprado algún artista con la plata que generó con una canción? Ok, vos vas a tener que decir, nosotros te decimos, ¿cuántos deptos se compró en Villa Ballester? Vacilos con... Mi primer millón. Mi primer millón, por ejemplo. ¿Qué pasa? Daddy Yankee, y esto lo vamos a hacer, por eso necesitamos empezar a explicar el juego, basándonos en una media de reproducciones de Spotify. Claro, con datos públicos y todo eso. Hay datos públicos y otros que no tantos, tenemos un equipo de agentes inmobiliarios también tasando los departamentos. Porque, ¿qué pasa? En Spotify tienes distintos tipos de arreglos. Vamos a tomar el arreglo medio para todo el mundo. Promedio, siempre vamos a hacer promedio. No vamos a hacer ni el arreglo más barato ni el más caro, aunque yo creo que Daddy Yankee tiene el arreglo más caro. Y puede ser. Pero no sabemos. Entonces vamos a hacer el promedio. Amigo, ¿cuántos crees? ¿Cuántos departamentos, tomando un departamento de dos ambientes? Sí. En Argentina, sí. En un número alrededor de 122 millones de dólares. Hoy te lo decimos con Argentina, pero capaz que la semana que viene que es tipo un monoambiente en Devoto. Claro, hoy estamos hablando de un departamento, de un dos ambientes en Cava. Sí. Que en promedio cuesta 122.500 dólares. Ok. ¿Cuántos deptos se compró Daddy Yankee con gasolina? En promedio con gasolina. Solamente con reproducciones de Spotify. Solamente con reproducciones de Spotify, sin contar la radio, el publishing, YouTube, nada. Los shows en vivo, las remeras que venden, los tickets, chicos. Para mí se compró dos deptos. ¿Dos deptos? ¿Es poco? No sé, no tengo ni idea. Estamos hablando de alrededor de 10 departamentos en Buenos Aires. Sí, con Daddy Yankee, con gasolina, se puede haber comprado 10 departamentos solamente con reproducciones en Spotify. Exactamente. Hijo de puta. Exactamente. Ya va, chicos, dije mal el yo entiendo, me imagino que me habrán entendido. ¿Qué? Dije mal el monto del departamento. No son 122 mil millones de dólares, son 122.500 dólares. Ok, ahí está. 122 mil dólares. Re caro el... Era carísimo. Chato Libertador entero. No, lo dije mal, porque el ingreso estimado podría ser entre 6 y 7 millones de dólares con la canción. ¡Ah, la mierda! ¡Una locura, chicos! Sí, tal cual. ¡Es una locura! Bueno, es semana que viene vamos a estar jugando entonces, amigos, a cuántos departamentos se compran los artistas con una canción. Pero acá en Argentina, vamos a tirar cuántos departamentos se compró en Lugano. ¿Entendés? Shakira. Vamos, está buenísimo, es divertido. Muy divertido. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chau. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. En verano, usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Urbana Play. Verano 2026. En Mar del Plata, 95.3. En Pinamar, 105.5. Este verano, nos vemos en la playa. Urbana Play, radio oficial de tus mejores momentos. Siempre en los conciertos. Este verano, grandes artistas vuelven a la trastienda. Rubén Rada regresa al escenario porteño que lo vio brillar, presentando Tocache Negro Rada, un recorrido por sus más grandes éxitos. 18 y 19 de febrero. Entradas a la venta en latrastienda.com. Rubén Rada en la trastienda, donde la música hace historia. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook.

nuestra amiga Kate. Esto es Running Up the Hill. ¡Qué hill! ¡Qué hermoso! Quédate con nosotros. Hasta las 10 de la noche hacemos Olvídate de Todo. Gracias, Kate. Olvídate de Todo. La vuelta a casa es con... Play 104.3, Kate Bush haciendo Running Up the Hill. Bueno, amigos, tengo una duda, necesito charlar con ustedes. Vamos a jugar. Es verdad, esta es la música de los juegos. Porque esto es medio como un juego, es medio, es extraño. Tengo una duda, necesito que hablemos algo Y es de lo siguiente. Sí. En el último tiempo, últimos dos años, ponele, se puso muy de moda, o creo que también por la crisis económica, de que un auto de aplicación te sale un poquito más caro. Y no solamente la crisis económica, sino también el tránsito. El tránsito. Se puso de moda el tema de la pedir motos en vez de un auto. En vez de pedir un remis. Una aplicación, pides un Udify y moto. Claro, o lo que sea. Bueno, yo necesito saber con motoqueros, moteros, necesito saber del lado de la moto, el que maneja la moto, y del lado del pasajero o pasajera. Claro. ¿Cómo es viajar, digo? Porque es un contacto íntimo muy cercano, de sí, golpe. Claro. Uno, o sea, y más ahora que hace calor y todo eso. ¿De dónde uno se agarra? Porque, digo, no es lo mismo que se sube un chabón, que se sube una mujer. Supe tener mucha experiencia con mototaxis, así se les llamaba en Venezuela. ¿En serio? Sí. En Venezuela era complicado porque era muy peligroso. Y sí, acá también es re peligroso. A mí no. A mí me da un miedo la gente que va con la gamba abierta, boludo. Te vas a llevar a la puerta a un Tauno, boludo. O sea, puede que sea peligroso, pero en Venezuela era peligroso. Pegriloso. O sea, pegriloso por dos. Ok. Porque no solamente era muy responsable al volante, nivel Dios, sino que además eran parte de la delincuencia. O sea, eventualmente te empezaste a dar cuenta que te estaba subiendo a la moto de un chorro. Delincuente, claro. No. Yo te conté, ¿te acuerdas? Sí, que una vez. La última vez que me subí. Porque además chicos, le hicieron afanar a Ani una vez. No, chicos, ¿le contaste a la gente? Le hicieron afanar una vez. El público se renueva, mucho le cuento. A ver. Fue una motochorra. No, yo no fui ninguna motochorra. Otro reel. No, el público se renueva, vamos a volverlo a contar. Yo en Venezuela usaba mucho mototaxi porque hacía muchas cosas en un mismo día y no me daba el tiempo. Y no. Muchísimo tránsito. Entonces me montaba en la moto, llegaba en la mitad del tiempo para todos lados. Yo siempre le pedía perdón a Dios porque yo soy muy creyente. Y yo le decía, Diosito, perdona por estar exponiendo mi vida de esta manera, la vida que me diste con tanto cariño. Por estar haciendo esto. ¿Y qué pasa? Me subí muchas veces hasta que un día estaba parada en un semáforo y el mototaxista sacó un arma de su bolso. Ay. Y robó a la muchacha que yo tenía al lado. Ella estaba en un auto y cuando él saca el arma, chicos, yo obviamente me escandalizo y grito. ¿Qué? Tipo, no sé cómo. O sea, vos estabas de pasajera en la moto. Abrazada al hombre. Estabas abrazada al chorro. Además, abrazada a la vida, como no te puedes imaginar. Yo los abrazaba sin ningún tipo de vergüenza. Yo, koala. Ok. Yo, oso preso. Re contento todo. Y el hombre, cuando yo grito, me dice, shh, quédate callada que a ti no te estoy robando. Que a vos no te estoy robando. Claro, quédate callada que a ti no te estoy robando, yo estoy haciendo mi trabajo. Ay, qué bueno. El hombre me dijo, quédate callada que a ti no te estoy robando, estoy haciendo mi trabajo. Obviamente, la muchacha que estaba en el auto me miraba con cara de, nos está pasando esta misma situación en el mismo momento, pero yo estoy saliendo más perjudicada que tú. Fue la última vez que... ¿Qué puedo saber? De esta situación. ¡Ani, qué pegriloso! Sí. Tremendo. Esto fue una situación en Venezuela. La situación aquí con las aplicaciones de moto es completamente distinta. Bueno, queremos... Completamente distinta. Si te tomaste alguna vez alguna moto, ¿cómo es subirse una moto? ¿Te pones el casco? Hay gente que se pone como un... ¿Cómo se llama? Como una cofia descartable para no pegarse los piojos del anterior. Un asco, pones el casco que usaron 20 personas encima con un día de calor. Ay, es verdad. Todos los piojos sudados ahí. Pero quiero saber si ustedes, como yo, cuando tomaba el mototaxi en Venezuela, abrazan al conductor de la moto. Porque yo lo abrazaba sin ningún tipo de asco, porque yo no me voy a caer de esta moto. Bueno, si sos motoquero, llámanos 47756688. Si sos pasajero de alguna aplicación de estos que te llevan en moto, contanos cómo es subirse, cómo es. ¿Abrazás, no abrazás? ¿Te da asco? Hay gente, aparte, cuando sube el machote, otro machote de pasajero. Sí. Y yo no lo voy a agarrar, no, ¿viste? No, entonces se agarran de atrás, se agarran medio de atrás con un dedito. Agarrate y manténete vivo. A ver, hola, ¿quién está por ahí? A ver. Chicos, el tema puntual de ser moto Udify. Es que el pasajero tiene que agarrarse del porta equipaje y con la parte interna de los las piernas, sí, de los cuádriceps, la parte interna de las piernas. Tiene que agarrarle las pompis al conductor. Nada más. Es hot. Nada de mano izquierda, riñón izquierdo. Nada de mano derecha al hombro derecho. ¿Ah, no? Porque después tenemos que ir al quiropráctico. Es así de simple. Mira, y yo diciendo, abrázate a la vida. No. Es un horror que te abraza. Ah, es espantoso. Claro, para el conductor está mal que lo abracen. Yo antes andaba un montón en moto, tenía motito, y no me gustaba cuando alguien me abrazaba atrás. Ah, qué loco. No, pero a mí, por ejemplo, me gusta abrazar. Y una... Muy bien. Pero no, o sea que me abraces, no. Ya va, pero escúchame. Una persona nerviosa, ¿no te genera más inestabilidad agarrada de atrás? ¿O te genera más inestabilidad abrazada a ti? Acá dice Malena, que anda en moto, que te genera más inestabilidad abrazada. Claro, porque te aprieta, porque se pone nerviosa. Pero con claro, vas sintiendo toda la sintomatología de la persona, pero cómo se piernas, siente. Con las piernas también. Si te aprieta las piernas, se asusta. Yo no puedo ir muy abrazado porque yo me bajo y digo, ¿somos novios? O sea, ¿qué somos? Me bajo y le pregunto, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Porque yo con 2 segundos de contacto yo ya pregunto, claro, ¿qué somos? Vamos a cenar, gordo. Claro, bajá que tengo ahí un pollo para comer. Claro. A ver, hola, ¿quién está del otro lado? Bueno, con el tema de las motos, la verdad que nunca tuve problema. Yo me agarro de atrás, obvio. La uso para ir a trabajar. Yo trabajo enfrente justamente de la radio. Ah, mirá. Pero la última vez que pedí, ¿dónde venden falopa? Envié un paquete y bueno, el muchacho desapareció. Ah. Y ese paquete lleva dinero. Así ¡no! Que, bueno, tener mucho, mucho, mucho más cuidado. Que antes, y ahora ya la verdad me da miedo hasta viajar en aplicaciones ya. Se quedó con miedo. Se quedó con caso. Sí. Estamos hablando, si recién te sumás, a las 9 de la noche, 33 minutos, de cómo es subirse a una moto. Viste que hoy se usa mucho ir de un lado para el otro en moto, pues no llegás, sale un poco más barato. Y queremos saber, ¿vos hiciste Didimoto o algo? Me estás jodiendo, amigo. ¿Y por qué echas el cuento? Amigo, prendete tu propio micrófono. Acá estamos. Hola, para echar el cuento. Bienvenido a nuestro operador a su propio programa. Hola. Hola, Bote. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Todo bien? Tenés que hablar más seguido. Bueno, es la primera vez que hablo. Habla como la botonera. Sí, hice, pero no me gustó mucho. ¿Por qué? ¿Te abrazaban mucho? Las experiencias, sí. Como que no, la gente no sabe andar en moto, ¿viste? Tenés que hacer como ahí explicar. A todos les tenés que hacer un tutorial. Tienes que hacer un tutorial, exacto. El manualcito, ¿viste? Paso a paso de el cómo PDF. Andar en moto. Y entonces, si tuviéramos que hacerlo igualito, ¿cómo sería? Y está bien pegarse, pero no tanto, o sea. La parte, o sea, trata de no apoyar al conductor, ¿viste? Como la ingle a 10 claro, centímetros de distancia, claro. Apretar con las gambas, pero como que el topi... Erguite un poco ahí, sí, la espalda y saca también un poquito de cola para no... Para atrás, para no incomodar. Incomodar ahí todas las qué partes. Qué lindo este triplex que estamos haciendo, Walter. Venía más... Qué chambuchito, ¿eh? Salí... Fíjate para qué lado te querés poner. Elegí. Y escuché una cosa, subías hombres, mujeres, lo que venga. Claro. Todo, claro, ahí no... Es sin distinción, claro. Vos lo subís y... Bueno, la cuestión es que hubieron un par de situaciones que no me gustaron mucho, porque la gente es, como te decía, como que te apoya mucho, ¿viste? Claro. En conclusión, encima vos sos de espalda grande, sos un hombre de gimnasio, entonces claro. No me apoyas para abrazar. Si me abrazás arriba, medio que me da lo mismo. El tema es a la parte de abajo, ¿viste? Porque te toquen la panza, es medio raro, muy íntimo. Sí, y después digo, no, bueno, ya fue, no, prefiero hacer otra cosa. Claro, no hago esto. Porque, claro. Prefiero operar olvídate de todo. Operar sí. Radios. Operar radios. Sí, sí, sí. Me parece perfecto. Te queremos, Walo. Bueno, yo también. Te queremos, mi amor. Entonces, dentro de las recomendaciones, olvídense la mía. Yo había dicho abrazado, bien abrazadito. No, esa no. No. Te vas a agarrar de la parte de atrás, te vas a separar un poquito y vas a apretar las rodillas nomás. Está muy bien. Queremos historias. Hay otro tipo de abrazos, dicen por acá. Hola, ¿quién está por ahí? ¿Hola? Hace poco, llevando una pasajera en la moto, se me puso a llorar, estaba re triste, me dio tanta cosa que dije, bueno, no laburo más. Y la invité a un bar, fuimos a tomar algo y se descargó, me terminó abrazando, lloraba. Mi amor. Te pasan situaciones lindas, diferentes. Linda. Ay, linda. Diferente. Está llorando. Ay, pose. Igual, buena actitud, ¿no? De parar y che, obvio. Poner el oído siempre es bueno. Igual quiero saber qué pasó después, porque con esta voz no va a decir que no pasó nada después. ¿No te atendió o no? No, no atendió el teléfono. No quiere contar. Eres chismoso a medias. Eso no me gusta, esa actitud. Horrible. ¿Querés que el programa la gente nos cuente por la mitad de las cosas? No. Claro. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos hablando de esto. Si te subiste en el último tiempo a una moto. Sí. De aplicación. Si algo que está pasando en el último tiempo con los Udify, no con todos, no estigmaticemos. No con las motos, sino que te viene otro con otra patente, boludo. Ay, eso me molesta muchísimo. No hay que subirse, hay que denunciar, ¿eh? Hay muchas veces otra que la patente está mal. Y sí, porque te da un cagazo, te, no sabes. ¿Quién eres? No, es que tengo la otra, no sé qué. El otro día vi un video en TikTok que un chico se subió al auto y el chofer manejaba con un perrito. Ay, yo quiero que me toque ese. Sí. No, yo me pedí uno, mascotas, para poder llevar a la gorda. Sí. Y me subí y el conductor la amaba a Pepper. Era como que le quería hacer cariño, la quería saludar. Es como, ay, señor, sí. No, es re lindo. A ver, hola, ¿quién está por ahí? Hola, chicos, ¿cómo andan? Yo siempre quise subirme a una Ubify de moto para ir más rápido. Pero mi novio me desbloqueó un asco que era el casco. Me dijo, te ponen todos el casco, lo tocás, es un asco. Y dije, ¿sabes qué? Tenés razón. Además de que me dan miedo las motos, pero es medio asqueroso el casco. Es lo peor. Ay, claro. Yo la única vez que tuve piojos en mi vida fue porque una vez fui a andar en karting, me había llevado mi papá. De chiquitico. Y, sí, y ahí abajo en la autopista, que no sé por dónde era, ahí cerca de Flores. Y nada, tuve piojos. Todos tuvimos piojos igual, eventualmente. Yo tenía el pelo corto, así que nunca entraba ninguno. Claro. Para contarnos los piojos está Jime. Hola, Jime. Hola, Jime. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, por suerte. Acá de Ubify con auto. Y les quería comentar algo de lo que decían de las patentes. Pasa que uno cambia de auto y a veces no te olvidas de cambiarlo. Puede pasar, Claro. ¿Y pero vos pensás en el otro? Porque un sustico. No, sí. Te da cagazo, ¿entendés? Me vienen a secuestrar. No, yo lo entiendo. Yo les aviso, si no quieren subirse, está todo bien. Pero al ser mujer, creo que también les doy más confianza. Sí, la verdad que sí. Que los voy a secuestrar. Sí. Puede ser. Sí, pero viste, da cagazo. También pasa mucho que hay como una. Otra que es otra patente, ¿viste? La que es como de las letras rojas. ¿La has visto? Sí, eso no vi nunca. Sí. Es como una provisional. La provisoria. Claro. Claro, pero a veces lo que pasa mucho es que hay como una, no me sale la palabra, un mercado negro de... ¿Patentes? No, de usuarios, gente capaz que le bloquean la cuenta por alguna situación, que se mandaron a algún moco, no atendieron varios viajes, o tienen muchas quejas, que esto que el otro, te dan de baja al usuario. Entonces hay un mercado negro, también pasa con los Rappi, con los pedidos ya, que alquilás como cuenta de otra persona. Mira. Sí. Qué miedo. Ay, no, ahora me da más miedo cuando me subo yo a uno. Claro, óyeme, ¿y qué onda lo de los piojos? Mira, yo me subo también mucho a las motitas de las aplicaciones porque son rápidas y son más económicas. Entonces, sí. Nada, ellas no tienen muy rico olor y sí, obviamente te da un poco miedo, no sé, pescarte un piojo, lo que ven, ¿no? Claro. Y me habían dicho que creo que en Europa le dan las cofias descartables, y que yo digo, está buena la idea. Está buena la cofia. Sí, no tenía eso, yo lo que conseguí en mi casa era un gorrito de natación verde. No te amo. Viejo que no usaba. No te amo, señor, un gorrito de natación. Está bien. Y si no, lo tener un casco medio y lo vas llevando a todos lados. Un casco abajo en el codo y... Malísimo. Claro, yo no tengo cascote, ellos te dan siempre cuando subís. Entonces, claro. Es como chiquitito, está bueno para llevar, es como tiene un tamaño de una media, nada, es chiquitito. Claro, te pones tu gorrito y listo. Tremendo, te mandamos un besito. Oh, bueno. Besos. Te mando un besote gigante. Ah, besos, mi amor, gracias por llamar. Chao. Más linda. 9 de la noche, 40 minutos, estás escuchando el Urbana Play. Yeah. Claro que sí, 27.4 la temperatura, a poquito va bajando, no mucho, pero va bajando. Estamos hablando de cómo es hoy en día subirse una moto, porque nosotros no nos subimos nunca con Ani acá en Argentina y queremos saber. Claro, yo desde ese día no me subí nunca más. De que fuiste cómplice. Exacto, nunca más. Siento que el comportamiento acá es diferente. Mañana en la transición con Sebas, con Juli, con Pablo, les voy a contar que fuiste chorro un día. No le digas eso. ¿Y sí, lo decís? ¿Vos fuiste cómplice? ¿Lo decís? ¿Quieren que les cuente un chiste? Sí, Juli, ¿están para un chiste a distancia? Sí, Juli, vení, contanos un chiste. A ver. ¿Tienes uno por ahí? Sí, yo me imagino que sí. Oficial, no lo vi en la prueba de camuflaje. Parécelo. Muchas gracias, mi capitán. Siempre cuento a mí. Ese es lindo. Dale, Juli, uno más. Es lindo. Había un perrito que tenía una patita de goma. Se rascó y se borró. Sí. Este ya lo escuchamos, pero me da más risa. Me da ternura. Sí, siempre tiene los tres mismos chistes. Tenemos que decir que... ¿Podemos decirle que nos graben un par de chistes para olvidarte de todo? Sí. ¿O es mucho abuso? No, es un montón. ¿Es un montón? ¿Sí es un abuso? Sí, sí. Cónchale. No, yo tengo miedo que la gente nos empiece a cobrar algo. Pero Juli es amiga. Sí, es verdad, Juli es amiga. Claro. ¿Le tenemos unas galletitas? ¿Unas Inés Rosales? Sí, no, ahí no graba 20. No graba unos chistes. No graba 20. Claro. 27.4 la temperatura, 9 de la noche, 41 minutos. Queremos escucharte. ¿Hay más mensajes? ¿Hay uno más? A ver, hola. Buenas noches. Bueno, a mí me pasó una vez que me subo la moto, siempre yo me agarro de atrás, en lo posible me agarro de atrás de las manijas y nunca del conductor, porque la misma aplicación te dice que no te agarres de, conductor ni hagas contacto. Entonces yo nunca me agarré, y también es incómodo porque es un desconocido, así que siempre en lo posible de atrás. Pero una vez, bueno, me pasó que... el conductor se quedó sin batería en el celular y yo tuve que ir guiándolo. Fue medio incómodo, pero bueno, nada. El conductor era re buena onda. Entonces, nada, lo guié bien. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, que se quede sin batería y vos tenés que ir guiándolo. Bueno, pero ahí es mejor que te quedes tú sin batería. Chairo, me da miedo. Si a mí me hace ir con el celular... ahí sí lo agarro, porque no me, a mí me da mucho miedo entender que acelere de golpe. Mano. Una sola mano. No, para atrás, no, boludo. No, chicos, me parece terrible. No, igual en viajes de explicación, si yo me quedo sin batería, me da mucho más miedo. Sí, tremendo. Ahí estás manejando la ruta tú. Tú le estás diciendo por dónde meterse todo. Más allá de lo físico, está bueno. O sea, hay una seguridad que la estás manejando tú. Tremendo. Amiguitos, ¿más canciones? Sí. En Urbana Play 104.3. Sí, más canciones, más música. Esto es Mr. Props, esto es Waves, un remix de Robin Schulz. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate todo. Esto es para abrirse una perola. Ay, me gusta la perola Spritz. Oh, olvídate. De todo. Mira la luna. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning. Face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning. Pulling against the stream, pulling against the... Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN veterinario. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Mantería Quilmes, CK, Avenida Libertador 7208, piso 26, CABA. A ver cómo era, si en prohibida su venta menores de 18 años. Para más información, consulta en www.brahma.com.ar. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Eliminá pulgas y garrapatas con el bocadito Power Gold. El bocadito es Power. Brower, ADN veterinario. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, estamos en 28.4 de térmica, 27.3 la temperatura, mañana el sol sale 6.16, ya se empezó a esconder antes de las 8 de la noche. De a poquitito se van acortando los días, eso estamos no a la mitad del verano. Eso no me gusta, eso no me gusta. Pero ahora hay una luna tremenda, amigos, ay, en chicos, la ciudad de Buenos Aires. Y los atardeceres de los últimos días han estado espectaculares. Muy lavanda el cielo. Y mañana máxima de 32 grados, mínima de 23. Vamos a ver qué onda. Y quizás alguna tormenta aislada, nos dijo Bianco. Y el jueves, sí, tormentas también aisladas y algunos chaparrones en la noche. Máxima de 33, mínima de 24 para el jueves. Estaba viendo recién una noti. ¿Sabes lo que dice? Mira, lo tengo por acá. Es tremendo, ¿viste? Cuando vos le sacás fotos a tu pareja, siempre le sacás fotos hermosas. Ah, sí. Uno de los dos siempre saca fotos más lindas que el otro. Claro. Pero no es que tu pareja te tome fotos horribles. O sea, porque ¿qué pasa? A veces pasa esto de, no puede ser, tipo, la foto que yo le tomo a él y le tomo fotos con la luz bonita, no sé qué, las fotos que me toma él a mí y entonces de repente yo mordiendo un sándwich o muerta de risa con la cara desfigurada. Y es como, a ver, ¿por qué no me toma una foto donde yo considere que salga linda? Tiene un nombre esto, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ilusión positiva. Ok. Ilusión positiva. Tu pareja te percibe de forma más amorosa y optimista porque conecta con vos desde lo emocional. Desde tu esencia. Claro. En esas fotos él ve tu sonrisa real. Ve que estás disfrutando ese panchito que te estás comiendo. Claro, tu espontaneidad, momentos auténticos que hacen la relación más honesta y estable. Así que, bueno, tiene un nombre, amigos. Esto no es que te saque fotos espantosas, sino que se llama, ¿sabes cómo? Se llama ilusión positiva. Te ve bonita, te ve bonito. Sí. En esa foto para él o para ella. Pero mi amor, me sacaste con los ojos cerrados. Y los ojos cerrados más bellos del planeta. Cap, mi amor, me sacaste con este rollo acá. Pero no, pero este rollito hermoso. Claro. ¿Qué crees que te diga? Mañana viene un gran amigazo. Ay, va a venir Gabriel Lucero. Vos decís, ¿quién es? Muchos lo conocemos, pues sí, es un tipazo. Todos lo conocemos. Pero es el creador de gente rota. Que es una página de Instagram, de Twitter, esas sí. que tienen los muñequitos y que suben los audios de la gente, viste que después... No, es fantástico porque lo que hace es ilustrar los audios de WhatsApp de la gente. Los convierte en animación, claro. Los convierte en animación y es tremendo porque las situaciones son perfectamente ilustrables. Nosotros en un momento teníamos en este programa los enojaudios, podrían volver mañana, de hecho pueden volver con él. Claro. Así que si tenés algún audio de WhatsApp... Digno de gente rota. Sí, alguno que te enojaste, alguno que le mandaste a alguna amiga, algún amigo, mandalo a nuestro Instagram, ¿ok? O si no, nos escribís por Instagram y mañana te llamamos y te escribimos. Arroba olvídate todo 104.3. Lo mandás ahí al Instagram y lo compartimos con Gabriel y podemos jugar un poco a que sea el jurado de los enojaudios, ¿no? Y también, diga, ¿esto es aplicable a gente rota? ¿Sí o no? También le podemos dar material y después capaz que tu audio se convierta en una caricatura. Y que nos etiquete. Ah, sería espectacular. Buenísimo, podemos hacer todo eso. Amiguitos, en Panaderías Suevia están de celebración porque este año cumplen 45 años acompañando tus desayunos, meriendas y momentos especiales. Todo elaborado con la calidad y la tradición que los identifica desde 1980. Los esperan en sus 8 sucursales, que están ubicadas en Palermo, en Recoleta y también en Colegiales. Te acercas ya mismo, disfrutas del aroma, la atención de siempre. Y si quieres conocer más, ¿dónde van? Suevia.com, no, suevia.ar. Siempre me olvido que ese no es con el com, es Suevia, con B corta, suevia.ar. O si no, los podés seguir en Instagram como @suevia.panaderias. Amigos, me comí hoy uno de salame y queso. Ah, está muy rico. Riquísimo. Como los que le gustan a Mirta Legrand. Claro. Ella le encantan los sanguchitos de salame y queso. De salame y queso. Se viene el cumple de Mirta, amigos, en 20 días, nada más. En el control central estuvo el Tano. En el Switcher Master estuvo Pablito Herrera. En la iluminación estuvo Facu Tula. A nuestro líder, Juan Costa. Te queremos, Juancito. En el graf estuvo Agustín García. Gracias, como siempre, Aus. En la robótica estuvo Víctor Pared. Y en la producción estuvo Flor Cameron. Mirá, chicos, el planazo que nos dan ahora de la luna para irnos, amigos. Qué bonita esa luna. Una mano ahí, porque la luna se mueve. O sea, va a kilómetros por hora y la están enganchando ahí en el centro. Espectacular. Qué capo. Ve que se va corriendo para la izquierda. Sí. O para allá. No, muy buena. Gracias, amigos. Los amamos. En la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales. Y le damos la bienvenida de vuelta a la jefa técnica de este programa, Flor, Pau Cuitiño. Flor Cuitiño. Me mezclo con Flor Cambre. Pau Cuitiño, que volvió de la costa de trabajar. Ay, qué bueno que era yo la que estaba quemada hoy. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro y todos ustedes. Hacemos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Todo pasa. Tranquilo, tranquilo. Chao. Mañana. Mil besos. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. Qué sed que me da. Brahma. Cervecería y Matría Quilmes, IKG, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Nueva papa Saladix, suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Todas las semanas con Cabify en Perros de la Calle, conocé las mejores propuestas para salir a disfrutar de obras de teatro, shows, festivales y mucho más. Porque si vas, hay risas, emoción y reencuentros. Si vas en Cabify, es mejor. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. UrbanaPlayFM.com. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300.